Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, por su programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández. Hoy estamos cada uno en nuestras casas, hoy estamos haciendo un directo distinto, un programa distinto, ya os comentaremos, ¿no? Pero en el programa de hoy volvemos con una de las ciudades más emblemáticas del mundo del videojuego, uno de los distritos más emblemáticos. Nos adentramos en Kamurocho con el análisis de Lost Judgment, uno de los pesos pesados de SEGA para este 2021. Y además hoy tenemos un evento especial. Hoy es el reto Metroido. Gaspar tratará de vencer a Ridley, o la teniente Ripley, en Metroid Samus Returns en directo. ¿Lo conseguirá? Lo veremos. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. A todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Último viernes de complejo para el 2021. Y nada, nuevo año a punto de... Yo ya he perdido la cuenta. Me hago tan mayor, he vivido tantos cambios de año que ya no sé muchas veces en el año en el que vivo. Pero bueno, a punto de cambiar para otro nuevo... Ha estado bien, ¿eh? Este 2021 en cuanto a videojuegos. Ha estado bastante bien. Así que no me puedo quejar. Espero que el siguiente sea igual de bueno o mejor si se puede. Y nada, a ver si Gaspar también consigue su reto, su demasiado reto. Por fin, nosotros lo veremos así malamente, pero joder, que enseñe la pantalla última de Congratulations derrotando a Ridley. A la teniente Ripley. No, sí, teniente Ripley. A veces se me va la pinza con los tecnicismos. Tenemos también con nosotros a Jorge. Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Pues aquí estamos un día más, el último día del año, ya. Y hoy tenemos actualidad de la buena, porque ayer fueron los Game Awards y hay muchas novedades, así que vamos a hablar largo y tendido del tema. También contamos con el protagonista de día de hoy, señor Gaspar. Buenas noches. Gaspar, ¿estás preparado para el reto Metroido? No, voy a fallar, así que ya os llevaré Kiwi, no os preocupéis. Y a los... bueno, hoy no está los mandos de sonido, le iba a decir, David. Está con nosotros también el señor David. Hola, ¿qué tal? Pues nada, esperando que Jorge me resuma los Game Awards, que no lo he visto. Y espero que Gaspi consiga su reto de una manera épica y gloriosa. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a empezar con la actualidad, como siempre, no sin antes irnos a la encuesta, pero factor importante hoy aquí. Hoy, antes de empezar con lo de la encuesta y tal, quiero que hagamos la reflexión conjunta de todo el equipo Lambda. Os cuento de qué va a ir la cuestión de Reto Metroido. Ya tenemos a Gaspar, los que estáis viendo desde Twitch lo sabréis, si no, los que estáis en la radio no os preocupéis, os lo describo. Gaspar en este momento está jugando ya a Metroid, está jugando ya a ese boss final, Ridley, Metroid Samus Returns 2. Y aquí hoy se tiene que consumar una de las mayores infamias de la historia del Complejo Lambda. La infamia que tiene que ver con un regalo que nunca se llegó a pasar. Y eso es inaudito. Así que, señor Gaspar, no sé si quieres decir algo al respecto. Estoy dejando que mate ahora para empezar un combate de voz completo con vosotros aquí. Bueno, Gaspar hoy tiene la licencia de estar pendiente sobre todo del juego. Es decir, le hemos dicho, mira, Gaspar, si quieres no atiendas, acábate el puto juego, ¿vale? Entonces, Gaspar intervendrá cuando le apetezca, por supuesto, pero la gente que lo estáis viendo desde Twitch, veréis en la miniatura el señor Gaspar tratando de cargarse el boss final. ¿Lo conseguirá? Lo veremos. En todo caso, yo os quiero preguntar, sobre todo David, ¿qué te parece la consumación de esta infamia, algo que nunca debió pasar? ¿Qué opinas, David? Bueno, la consumación ya fue hace tiempo y perpetuada en el espacio y en el tiempo. Así que hoy tiene la oportunidad de recuperar nuestra amistad. Fíjate lo que te digo. Y si fracasa, se acabó lo que se daba. Nos tocará pastel de kiwi. Sí, sobre todo a mí. Que ya lo he probado y lo he expulsado en mi cuerpo, sí. Os comento un poco, antes de darle paso a Oscar, os comento un poco en qué va a consistir esto. Si Gaspar se pasa el videojuego hoy, el equipo de Complejo Anda le comprará en conjunto un pastel de kiwi para que él lo disfrute. Y al mismo tiempo, pues consumaremos el reto y será nuestro amigo otra vez. Si no lo consigue, Gaspar dejará inmediatamente de ser nuestro amigo para siempre. Y aparte de eso, nos tendrá que regalar un pastel de kiwi. Bueno, en concreto a David. Ojo. Hostia, me estoy viendo y estoy manqueando muchísimo, Antes casi lo manqué. No se ve, estate tranquilo. No se ve. Por aquí solo se ve un borrón. Una cosa. Yo creo que la ceremonia de entrega del pastel de kiwi deberíamos hacerla en el primer programa de enero, ¿vale? Porque yo creo que estaría bien. Estaría bien, que sí, la gente vea. Oscar, ceremonia de entrega. Oscar, ¿qué ibas a decir? Sí, a ver, iba a decir lo mismo que dijo David. Esto, Gaspar ya fracasó, esto es la repesca, No, maté los metroidos, no empecemos otra vez. No, es una repesca, una oportunidad que le hemos dado y puede ir al mundial de metroidos si lo pasa, si no se queda fuera. Un segundo, Gaspar. Esto es la Europa League, pero es el Barça. Hazle ahí una pausa, Gaspar, dale a start. Vale, yo quiero comentar una cosa, no continúes todavía, Gaspar, ¿vale? Porque tengo que comentar antes de nada las bases del concurso de hoy. Durante todo lo que resta de programa, es decir, pueden pasar dos cosas, ¿vale? Durante el transcurso del programa de hoy pueden pasar dos cosas. A. Gaspar se pasa el juego. B. Gaspar no se lo consigue pasar en este tiempo. Entonces, hoy, por cortesía del señor David Marqueño, tenemos un concurso. Un concurso, ojo, legendario. Y lamentablemente exclusivamente para la gente de directo, para la gente que está viendo esto en directo. El concurso consiste en lo siguiente. Podréis ganar la persona que acierte, y bueno, digamos que haremos un sorteo entre todas esas personas que hayan acertado el resultado, pero podréis ganar una copia en físico de Metroid Dread para Nintendo Switch, ¿vale? Por cortesía de David Marqueño. David Marqueño, bueno, ponía unas bases y tal sobre el número de intentos y todo eso. A mí me pareció demasiado, a lo mejor complejo, que alguien acertara concretamente el número de intentos que hace Gaspar y tal. Así que lo vamos a resumir en lo siguiente. Tenéis que escribir un mail a contacto@complejolanda.com, contacto@complejolanda.com, simplemente respondiendo a esta pregunta. ¿Gaspar conseguirá en este programa pasarse de Metroid Samus Returns de 3DS, sí o no? Entre las personas que acierten el resultado, al final del programa, se sorteará esa copia de Metroid Dread para Nintendo Switch. Repito el email, contacto@complejolanda.com. La pregunta, ¿conseguirá Gaspar en este programa pasarse el videojuego, sí o no? Y Óscar, continúa. No, era eso. Ah, vale. Bueno, Gaspar, ¿tienes toda la presión encima? Todo depende de ti. Incluso el resultado del premio depende de ti también. O sea que has de saber que cuentas con muchas... Si fallo, me lo quedo yo entonces. No. Se lo quedan las personas que hayan votado que no te lo pasas. Yo tengo curiosidad por saber cuánta gente que está escuchando el Complejo Anda ahora mismo, que nos mande esos mails a contacto@complejoanda.com, vota que no se lo va a pasar, Gaspar. Tengo curiosidad. Al final haremos el recuento, ¿vale? A ver qué pasa. A ver cuánta gente confía... A ver cuánta gente confía en ti, Gaspar. Bueno, hasta aquí el tema. Vamos a irnos ya con la encuesta, ¿eh? Gaspar, ponerte en marcha ya. Que yo quiero dar mi opinión también. Ah, bueno. Vamos con eso, pero podéis empezar a participar desde ahora mismo, ¿vale? Evidentemente, si Gaspar se pasa el juego, pues ya no recibiremos más emails. Yo voy a contar la hora en la que se pase el juego, ¿vale? Así que daos prisa. Jorge, cuéntanos. Pues quería decir que, bueno, Ha sido un largo proceso, un largo camino, hasta que Gaspar por fin decidió ponerse con esto, el último día además. Y yo tengo que decir una cosa, yo estoy con Gaspar. Yo estoy a tope con que se va a pasar el juego, le animo porque hay que aplicar, amigos, el efecto Pigmalión, que es que cuando a alguien le das palabras de aliento, pues puede llegar a conseguir sus sueños. Y en ese sentido, pues yo estoy con Gaspar, creo que Gaspar es un puto crack, lo puede conseguir. Gaspar, lo puedes conseguir y tienes todo mi apoyo. Y si pierdes, pues nos hundimos los dos, pero yo estaré contigo. Bueno, Gaspar, a ver, espera, que si pierde nos hundimos todos, porque si pierde nos compra pastel de kiwi, tío, y eso es terrible. Que es terrible, sí. Pero tenemos que comérnoslo. Exactamente. No queda otra. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Bueno, lo dicho, vuestras respuestas a contacto@complejoanda.com y ahora vamos con la encuesta, Jorge. Pues sí, vamos con la encuesta de la semana pasada, ¿no? La semana pasada, en la que hablábamos de Microsoft Flight Simulator y aprovechando ese episodio, os preguntamos qué simuladores os gustan más. Y teníamos, pues, conducción, vuelo, gestión económica, gestión militar, gestión deportiva y Peppa Pig. Y bueno, con un 0% de los votos ha quedado gestión deportiva. Nadie ha votado esta opción. Le sigue con un 9% de los votos un triple empate en este tercer lugar, que son vuelo, gestión económica y gestión militar. En segundo lugar, con un 27% de los votos, tenemos conducción. Y la ganadora de la noche, con un 45% de los votos, es Peppa Pig. ¿Qué tipo de simuladores os gustan más? Al público le gusta Peppa Pig. Eso es lo que hay. Este es el nivel. Este es el nivel, amigos. ¿Y a vosotros qué simuladores os gustan más? Víctor. Simuladores, el Truck Simulator 2 para empezar. No, pero ¿qué tipo de simulador? ¿De qué tipo? A mí, en realidad, yo me fijo más, o sea, entiendo lo que comentas de la simulación, pero a mí me gustan prácticamente todos por igual. Si las mecánicas de juego me enganchan... Bueno, pero tienes que elegir uno en este momento. Pues no sé, a lo mejor simuladores de conducción, puede ser. Son los que más juego, seguramente. Vale. Óscar. Yo hace unos años te habría dicho simuladores de conducción. Pero en ese ámbito a día de hoy casi que prefiero los arcades, así que no lo sé. Por del otro tema, simuladores de vuelo ya no juego. En una época le daba al IL-2 y Forgotten Battles y todo eso, pero ya no juego. Así que a día de hoy de simuladores, no sé, me quedaría con Peppa Pig y tampoco lo he jugado, así que poco. Bueno. David, ¿qué tipo de simuladores, si tienes que escoger alguno, cuál te gustaría más? Pues yo me gustan los simuladores de marinas espaciales en Marte, pegando tiros. Porque más allá de eso, lo único que he jugado en mi vida a nivel de simulación, creo que ha sido, y no voy a meter la pata, ha sido Arma 2, que sí creo que es un simulador de guerra. Sí, sí, sí, simulador de guerra, sí, sí, sí. Y fue empezarlo y alguien me mató y no, nunca supe quién fue. Y... y después he probado de un poco por puro morbo el Microsoft Flight Simulator, el último, unas tres orillas y la verdad es que está muy bien, pero no es mi perfil de juego, así que en ese sentido estoy bastante cojo. Y Gaspar, ¿qué tipo de simuladores te gustan más? Ninguno. A mí los simuladores no me gustan directamente. A mí yo soy arcade. Lapidaria. Conste que podemos. Los videojuegos de gestión podemos considerar los simuladores. Claro. Así que. Hombre, si consideras World of Tanks un simulador de tanques, pues sí. No. Civilization. Civilization puede considerarse simulador de gestión. Ah, eso es un juego de estrategia. Bueno, estrategia de gestión. Vale. Bueno, pues vale. Mis favoritos. No, que yo no hago sacrificios humanos. Mi simulador favorito, mis simuladores favoritos, está ahí entre conducción y vuelo, pero yo creo que me quedo con los de vuelo. Son los que más disfruto porque son los más difíciles y que requieren, pues, meterte más, ¿no? Así que me quedaría con los de vuelo, pero muy seguidos de cerca de los de conducción. Y luego ya irían los de gestión. Pero me gustan en general todos, como Víctor. Bueno, pues vamos con la encuesta de hoy y os preguntamos, ¿Conseguirá Gaspar superar el reto Metroido? Hago en tú. Y tenemos cuatro respuestas. La primera es, sí, él puede hacerlo. La segunda es, no, la presión podrá contra él. La tercera es, no, ni lo intentará. Y la cuarta es, pastel de kiwi para todos. Así que, bueno, queremos saber qué opináis. Si lo votáis en directo, votad antes de que lo consiga o no lo consiga. Y si lo votáis en diferido, si estáis escuchando esto en diferido y queréis votar, porque solemos dejarlo unos días más, pues votad antes de escuchar el programa completo. Así, pues podéis ver si adivináis o no adivináis. Y ya está, hasta aquí la encuesta. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar en la encuesta en nuestro foro complejoanda.foroes.org, el foro oficial. Y además de eso, os comentamos evidentemente que hoy es el último programa del año, os lo recordamos. Es decir, terminamos el año, nos tomamos nuestras particulares vacaciones de Navidad y volveremos en enero. Volveremos en enero con más videojuegos y, por supuesto, con el SOTY, el Salt of the Year. Hoy precisamente vamos a hablar de juegos del año en noticias. Pero bueno, que sepáis que nada, nos tomaremos ese pequeño descanso tradicional navideño y volveremos cargados de energía. Para la gente que estáis en el chat, en directo, os digo cuál es el prefijo hoy de los nicks de chat, de repaso de los nicks de chat. Hoy el prefijo va a ser Metroido, ¿vale? Ponéis Metroido en el nick y leeremos los nicks que empiecen con Metroido. Sin más, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. ¡Muere, coño! Bueno, pues vamos a empezar las noticias de hoy. Vamos a hacer como dos noticias que no tienen que ver con los Game Awards. Luego vamos a hacer una noticia de los oyentes que tenemos y después nos dedicaremos a los Game Awards. Así que bueno, vamos a ser breves en estas primeras noticias, pero las considero suficientemente importantes. La primera es que ha salido una experiencia sobre Matrix llamada The Matrix Awakens para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Y bueno, esta experiencia se trata de una especie de demo técnica, ¿vale? Que se puede jugar, digamos que es como una especie de peli interactiva que podemos jugar, basada en el universo Matrix. Yo creo que un poquito para promocionar la nueva peli, que ya sabéis que sale dentro de un par de semanas. Y bueno, pues utilizan el motor Unreal 5, que la verdad es que es bastante impresionante de ver. Y creo que merece la pena. Lo podéis bajar gratuitamente para vuestra PS5 o Xbox Series X y S. Y bueno, pues no hay mucho más. Podéis incluso usar el vídeo si no tenéis estas consolas. Un poco para ver cómo es. No es que suponga nada novedoso ni mucho menos a nivel jugable. Pero nos enseña un poquito hasta dónde puede llegar este motor gráfico en términos visuales. David. Leí hoy la noticia y me se olvidó descargarlo. Lo haré próximamente. Es una curiosidad. Y evidentemente eso apesta a promoción para la nueva peli. Sí. Claramente. Pero bueno, oye, pues como curiosidad, como un poco lucimiento técnico, pues puede estar bien, la verdad. Tengo curiosidad. Aparte a mi Matrix, ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta, me flipa. Y estoy deseando ver la nueva peli. ¿Qué cojones? Es un buen aperitivo, desde luego, pero funciona, según ha comentado la gente, yo todavía no he tenido posibilidad de probarlo, pero funciona a modo de demo técnica, ¿no? Lo que está claro sí. Es que los gráficos que vamos a ver ahí son gráficos cercanos a lo que va a ser la nueva generación. ¿En qué sentido? De que seguramente lo que sucederá, estas demos y todo eso, se verán primitivas al final de la generación que estamos ahora. Y la cuestión es que, si no me equivoco, es de los primeros productos a los que tenemos acceso que utilizan ya el motor actualizado. Fortnite creo que se ha actualizado también a Unreal Engine 5, pero de forma interna, es decir, visualmente todavía no se percibe esa mejora y tal. Creo que el primer juego que viene con todas las de la ley actualizado a dicho motor gráfico será Stalker 2, que sale el 28 de abril. Así que, bueno, la verdad es que hay cierto hype con ver los gráficos Next Gen, ¿no? De hecho, se compartieron esta semana unas capturas de Stalker 2 bastante alucinantes, la verdad. Y bueno, con respecto a Matrix, pues La verdad es que a ver si la nueva peli, no lo creo, lo veo difícil, ¿eh? Pero bueno, si la nueva peli devuelve un poquito la fiebre por Matrix, me gustaría ver nuevos juegos de Matrix, porque en su día, bueno, se le dio bastante caña a esta saga, ¿no? Y la verdad es que fue una época interesante. Bueno, pero tuvimos un par de juegos así un poco regulinchis, el Enter the Matrix y Path of Neo. Creo que mejor el último que el primero. Y ese no, Matrix Online, que creo que al final, no sé si llegó se a... Se acabó cerrando, sí. Pero bueno, lo poquito que duró, pues parece ser que tenía la gente más o menos contenta. Sí, es que bueno, sí. Fue la explosión de los MMOs y había demasiada competencia en esa época. Sí, correcto. Pero bueno, a ver. Y bueno, vamos con la otra noticia que tenía para hoy. No he incluido la de Stalker, pero bueno, simplemente que han salido unas imágenes nuevas y se ve acojonante. Pero la noticia más importante de las que, bueno, de las que no son los Game Awards, es que ha fallecido Masayuki Uemura, que era el ingeniero que diseñó la NES y la Super NES. Vale, es una de las figuras más importantes de la historia de Nintendo, junto con Gunpei Yokoi, porque precisamente se encargó pues del desarrollo de estas consolas, que ya sabéis que son de las más icónicas de Nintendo. La NES fue, por así decirlo, la que revivió la industria de los videojuegos en una época en la que estaba totalmente destruida, ¿no? Ya sabéis, debido a la burbuja de Atari. Y la NES pues devolvió un poco esas ganas de jugar a los videojuegos. Y bueno, yo creo que fue el cimiento de la industria de los videojuegos como la conocemos hoy en día. Así que bueno, pues la verdad es que una lástima. Falleció a los 78 años y siempre será recordado pues por ser una figura imprescindible en la industria de los videojuegos a día de hoy. Y bueno, voy a leer un fragmento que encontré en la fuente de la noticia, que es la noticia la cogí de Eurogamer, ¿vale? Y el fragmento dice esto, dice: cuando desarrollé la Famicom, puse en ella todas las funciones básicas que necesitaba para convertirse en un dispositivo de videojuegos. La Switch ha heredado todas esas características, todos los aciertos y los fallos de la Famicom han sido heredados por las posteriores generaciones. Y fue una de sus últimas declaraciones, ¿no? Así que, bueno, no sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, yo quería decir simplemente, antes de haber pasado a Viz, que este señor hizo feliz a muchas personas con su trabajo. Así que descanse en paz y siempre será como ladrillo indispensable en la construcción de industria de videojuegos, está claro. ¿David? No, yo lo que iba a decir es que curioso cómo la industria a veces olvida nombres tan importantes como el de este señor, ¿no? Y se recuerdan pues cuando tristemente ha fallecido. No sé, si me da la reflexión de que hay gente muy importante en esta industria, hay gente que ha aportado avances increíbles y por circunstancias X o Y, pues no son igual tan conocidos o están tan, digamos, en la palestra como otras personas, ¿no? Es un poco injusto, quizás. Pero bueno, yo estoy con Víctor y con Jorge. Son esta gente que con su trabajo, con su concepto de idear una consola, arquitectura, pues ha cimentado el futuro de los videojuegos, ¿no? Tal como lo conocemos a día de hoy. Y eso es importantísimo porque al final todo deriva de eso. Todo lo que vino después deriva un poco de ese concepto. Pues mejorado, perfeccionado, a lo mejor dándole un poquito la vuelta, pero todo deriva de ahí, así que es importantísimo, importantísimo su legado. Bueno, y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, la sección dentro de las noticias que pues nos permite conocer algunas noticias que a lo mejor no están tan importada, pero que vosotros consideréis importantes y que enriquecen el programa. Y hoy tenemos una noticia de Hiracher que nos dice... Es bastante... Hiracher suele ser bastante, bastante escueto en sus mensajes. Nos dice: interesante movimiento de Capcom. Siendo responsable, solo esperemos que no sean incoherentes y le entre a las loot boxes. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué noticia se refiere? Bueno, pues parece ser que Capcom, en Japón, ha lanzado una campaña antidrogas utilizando los personajes de Ace Attorney. Es una campaña en contra del consumo de cannabis. Ya sabéis que en Japón, y si no lo sabéis os lo digo yo, el consumo de drogas está muy, muy penado por la ley. Puedes, por tener marihuana, por llevar marihuana para... ¡Joder! No le di, me cago en su puta madre. Puedes llegar a pasar 7 años de cárcel por tener, pues, marihuana de autoconsumo, ¿no? Entonces, bueno, se lo toma muy en serio y las compañías de videojuegos, entre ellas Capcom, pues contribuye a su manera con el gobierno para lanzar campañas, pues, de este tipo. También campañas antiviolencia y antidelitos, etcétera, etcétera. Y esa es una más, ¿no? Así que, nada, como dice Hiraiser, esperemos que Capcom no se meta en el tema de los loot boxes, porque entonces estaría, bueno, fallándose un poco a sí misma. No sé si queréis opinar algo de esto. Veo que no. Bueno, pues la noticia de la semana, no vamos a hacer redoble de tambores porque son muchas noticias, son múltiples, es los Game Awards. Y los Game Awards que han tenido lugar ayer de noche, seguramente si sois españoles, muy poquitos de vosotros se hayan quedado despiertos, ¿no? Para verlos, porque fueron a las 2 de la madrugada. Y duraron hasta las 5 aproximadamente, fueron 3 horas de bueno, múltiples anuncios, etcétera, etcétera. Y bueno, esta mañana nos hemos levantado pues un poco con las noticias. Y vamos a empezar hablando de los ganadores de los premios, ¿vale? Ya suele ser la parte que menos importa. Ya hemos comentado muchas veces en este programa que estos premios están muy devaluados. O sea, se nota que es como una especie de gran publi reportaje. Y bueno, es bastante arbitraria la selección de juegos. Entonces no vamos a montar debate sobre si merece o no merece ganar. Para eso tendréis el SOTY, que es nuestra selección de videojuegos. Pero sí vamos a comentar cuáles han sido los ganadores, un poco para informaros y que sepáis de qué va la cosa. Bueno, el ganador a juego del año fue uno de la siguiente lista. Ahora os digo la lista y luego os digo quién fue el ganador. La lista era Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, una dimensión aparte, y Resident Evil Village. Y bueno, el ganador de juego del año fue It Takes Two. El juego del tipiño este que es muy gracioso y que parece que siempre va drogado a los Game Awards. No me acuerdo cómo se llama el tipo, pero que es bastante famosete. Bueno, pues ganó este videojuego, ¿vale? Luego tenemos mejor dirección. Jorge, creo que podemos a lo mejor... hacer una ronda ahora mismo, porque es el premio principal y luego seguimos con más premios, ¿te parece? Vale, como quieras. David. Ha ganado precisamente el único juego de toda esa lista que no he terminado. Todos los demás los he terminado. Y solo ha quedado ese, entonces... No sé, la verdad es que me planteo pillarlo ya próximamente, porque algo tendrá desde luego. Reconozco que de primeras... Dime, perdón. Digo, David, ten en cuenta que está pensado sobre todo para jugar en cooperativo, ¿eh? Sí, pero no hay problema con eso, me refiero. Incluso creo que permite juego en modo local y eso no sería el problema. Pero reconozco que me dio mucha atención al principio, pero encima de la gente va hablando y demás, empiezan a ver cosas y dices, hostia, pues igual aquí hay algo, ¿no? Así que será una de las compras próximamente, porque joder, es evidente que algo tiene. Es como aquella vez, si os acordáis, que ganó The Walking Dead y la gente dijo, joder, pero esto es un escándalo, qué mierda, ¿no? Pero realmente Walking Dead, a su modo, era un grandísimo juego. Pero David, ¿no? en un año que salió GTA V, The Last of Us, sí. Salió Bioshock Infinite, quiero decir, sí. A ver, tío, fue un año complicado, para que ganara ese juego. No, ¿a qué te refieres, Víctor? Que esos juegos que acabo de mencionar, sí, salieron el mismo año, sí, y ganó el GOTY y digamos que la decisión fue un poco cuestionable, ¿sabes? Bueno, a ver, yo ya no me meto en eso porque realmente, Víctor, podrías decirles exactamente lo mismo de este juego en relación a los candidatos restantes, ¿no? Yo ahí no me meto, simplemente digo que el juego pues tendrá algo seguro, ¿no? Ya que gane uno u otro, pues eso ya... entra en el terreno claramente subjetivo, ¿no? Pero bueno, es una anécdota. Es decir, de todos esos que les he echado un montón de horas, me ha faltado precisamente el que ganó. Es una paradoja cruel. Óscar. Sí, a ver. Yo no me voy a meter con el tema de ganadores y perdedores. Además, me alegro mucho por Joseph Fares, porque parece un tío bastante, ¿cómo decirlo?, espontáneo. A ver, es simpático. Que, sí, no, es, no, pero no me refiero a eso. Me refiero a que no parece que sea o muy artificioso su postureo, sino más bien parece que es que el tío es así y punto. Y es un tío gracioso. Por otro lado, los Game Awards estos son los mejores juegos de los 10 primeros meses del año. Porque vamos, lo de 2021, como siempre, se les olvidan los últimos juegos que salen los dos últimos meses. Para mí eso no tiene validez ninguna, coño. Y además en estos últimos meses, bueno, pues como el año pasado, siempre salen juegos muy potentes, como el año pasado y como siempre. Así que como gala de los mejores videojuegos de los 10 primeros de meses del año me vale ahora, como gala de los mejores videojuegos de 2021, es, no. Es que, Óscar, en ese evento de marketing llamado los Game Awards hay que vender juegos en Navidad, y los juegos premiados están en la tienda y así los puede comprar todo Dios, ¿sabes? Sí, coño, pero joder, pero hazlo en enero. Mira, en enero no hay ventas tan gordas porque ya fueron antes. No necesitas dar alicientes a la gente para que gaste en Navidad. Dale alicientes para que siga gastando en enero. Joder, pero hazlo con todos los juegos que salen a lo largo del año, ¿no? Los meses que a ti te salen de la polla. En fin, eso es otro tema. Además, yo creo que lo importante son las World Premiere y fuera, y ya acabo. Vamos con Gaspar. Evidentemente. Vamos con Gaspar, que iba a comentar también. Gaspar. A mí el juego que como mínimo me parece curioso, me ha llamado la atención. Y yo quería decirle, yo vuelvo con el ejemplo de los que jugué, ¿no? De igual que me parece mucho mejor que Bioshock Infinity, pero es cuestión de gustos. Bien. ¿Se cortó o me escuchasteis? Se va medio cortando, Gaspar. Sí. Iba a comentar. Iba a decir que, a ver, nos sorprendió la opción, que es un juego medio oriental. Se ha vuelto a cortar. Sí, no está funcionando. Bueno, Gaspar, creo que lo que quería decir, Gaspar, es que efectivamente que va por cuestión de gustos y tal. Lo que pasa es que, bueno, es que ese año salieron unas cuantas bombas. Criticábamos un poco ese factor, ¿no? David, ¿qué vas a comentar? Yo voy a comentar que supongo, la duda que tengo, Cyberpunk sí entró este año entonces, ¿no? Cyberpunk. Sí, Cyberpunk entró este año, correcto, David. ¿Y tuvo alguna nominación importante? Nominaciones tuvo, pero no ganó nada. Sí, joder, vale, mayor estafa. Mayor banda, no, sonora. Mejor banda sonora. Sí, sí. Y mejor juego del año no estaba entonces, ¿no? Para asegurar. No. Madre mía. ¿Cómo va a estar si es del año pasado? No, pero. A ver, David, yo creo que ganó la mejor estafa. Joder. ¿Eh? ¿Perdón? La mejor estafa la ganó fijo. Yo creo que ganó la mejor estafa. Qué odio le tiene a Cyberpunk, es increíble. Bueno, el cabrón no lo ha jugado. Esto funciona así, ¿eh? Esto funciona así. El año que viene, Forza Horizon 5 no. Y Halo Infinite los van a tener en cuenta. No, pero Oscar, no te equivoques, no. Que Forza Horizon sí que competía este año. Ganó tres premios. Un juego que gana tres premios, tres categorías, no está nominado al juego del año. Tócate los cojones, ¿sabes? O sea, a ver, es un poco lamentable. Jorge, continúa. Bueno, quería dar mi punto de vista sobre esto. Yo coincido completamente con Oscar. O sea, no contar los dos últimos meses es como perderte la mitad del año, porque los lanzamientos todos sabemos que están condensados en el primer trimestre del año, luego a finales de verano se sacan juegos y luego en diciembre o noviembre. Siempre es así. Entonces, bueno, en cualquier caso, también, como dice David, o como dice Oscar, si no lo tienen en cuenta en el momento en el que está en auge, el año que viene no lo van a tener en cuenta. Pasa con Cyberpunk. Hubiera sido polémico que tuvieran en cuenta Cyberpunk por porque el público está totalmente alienado contra ese juego. Pero bueno, la verdad es que los que lo hemos pasado y disfrutado, creemos que merece todos los elogios. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado el año pasado. Y vamos a hablar del resto de premios. Los voy a leer rápido, ¿vale? Porque realmente tampoco implica mucho debate. El ganador a mejor dirección fue Deathloop. El ganador a mejor soporte fue Final Fantasy XIV Online. El juego indie del año fue el Kena Bridge of Spirits, que curiosamente fue el único indie de los nominados que no tenía pinta de indie, que parecía un juego de producción y presupuesto alto. Perdona, Jorge, ¿y Takes Two no es un juego indie también? No, pues no. Es lo lleva EA, el juego. Lo lleva EA, vale. Sí, o sea, es financiado por EA, aunque el estudio sea independiente, está financiado ese proyecto. Es que si fuera un juego indie no tendría sentido que ganara juego del año y no ganara mejor indie del año. Luego tendríamos el indie de debut, el mejor. No entiendo muy bien esa categoría, indie de debut, pero bueno, el caso es que se lo llevó el Kena también. Pero no debutan todos los juegos cuando salen. No, pero debe ser de un estudio que debuta en el mundo del videojuego. ¿Será eso? Y aparte, Kena, ¿cómo va a ser indie si le han metido pasta a Sony? No me jodas. Bueno, pero tú puedes ser indie y que una vez anunciado el proyecto te inyecten algo de pasta. Sí, aparte. Pero bueno, en cualquier caso no nos vamos a empantanar con eso. Lo ha ganado Kena, el indie debut. Mejor narrativa lo ha ganado Guardianes de la Galaxia. Mejor dirección de arte lo ha ganado Deathloop. La mejor banda sonora la ha ganado Nier Replicant versión y pico. Mejor diseño de sonido, ¿vale? Que no banda sonora, diseño de sonido sería Forza Horizon 5. Mejor interpretación, y esto incluye masculina y femenina, la ha ganado Maggie Robertson como Lady Dimitrescu de Resident Evil Village. ¿Sí? ¿Cómo? Nada, es que me parece terrible. Bueno, luego tenemos el Games for Impact, que es una sección que es un poco para esos juegos pues que hablan de temas de ética y en general pues que intentan enseñarte con el juego. Pues el ganador fue Life is Strange True Colors, que es la tercera parte, cuarta si contamos spin-offs de Life is Strange. El mejor juego de móvil sería el Genshin Impact. El mejor juego VR sería Resident Evil 4. El mejor juego de acción sería Returnal. Mejor juego de acción y aventura, ¿vale? Sería Metroid Dread, que es ese premio para Mercury Steam, aunque lo fue a recoger el presidente de Industrias de Nintendo América. El mejor juego de rol sería Tales of Arise. Aquí sí que estaba Cyberpunk nominado. El mejor juego de lucha sería Guilty Gear Strive. El mejor juego familiar, It Takes Two. Mejor juego de deportes, Forza Horizon 5. Mejor simulador o juego de estrategia, Ace of Empires 4. Que es curioso, porque Ace of Empires 4 sí que salió recientemente. Octubre. Mejor multijugador para It Takes Two. Y luego tenemos un empate en el juego más esperado. Que mejor multijugador para It Takes Two, pero es que es un juego cooperativo. Sí. Quiero decir, no es un multi... A gran escala, quiero decir. Lo meten en el mismo saco. Sí, meten todos los juegos. Que bueno, también meten estrategia y simulación en el mismo saco también. Sí, exactamente. Y deportes, o sea, y carreras en el mismo saco también. Pero estos son los juegos que se daban rápido. O sea, los premios que se daban rápido, ¿sabes? Que sí. Es como, va, este no importa tanto, venga. El juego más esperado. Hay un empate entre Horizon Forbidden West y Elden Ring. Luego, la innovación en accesibilidad se lo han dado a Forza Horizon 5. Sí. No sé cuál es tu fuente, pero en el juego más esperado ganó Elden Ring, sí. En solitario. Y además el tío dijo, es que por segundo año consecutivo. Te lo digo porque lo vi. Créeme que lo vieron mis ojos. Vale. Mi fuente es Eurogamer. Aquí tienen marcados Elden Ring y y Horizon Forbidden West. Pues borramos Horizon, ¿vale? Es solo Elden Ring. Y bueno, lo que queda serían los premios a eSports, streamers, que estaba nominado Ibai a streamers. Pero esos ya, yo creo que pasamos. Sí, no, nos da igual, sí. Con un montón de premios y es no entendemos nada. Así que pedimos disculpas a todos los que os gusten los eSports, pero nosotros somos unos canelos en este mundo y no nos interesa demasiado. Pero bueno, vamos con lo jugoso, ¿vale? Porque si algo sabemos de los Game Awards es que son un gran publi reportaje que está manchado con unos poquitos premios, ¿no? Es como el publi reportaje que se le cuelan algunos premios. Y bueno, aquí sí que tuvimos. O sea, hay algún premio en tu feria de anuncios. Sí, en el anuncio había algún premio. ¿Hay algún anuncio? Entre World Premiere y World Premiere hacen cosas. Entregan algún premio. Y algunos de estos, aún así, que tampoco son tantas categorías, ¿no? Algunos eran en plan, bueno, estos ya tal. Y los pasaban ahí en pantalla con texto y tal. Y ganó este. Y ganó este otro. Sí. A ver, es una puta coña. Vamos a ver. Por cierto, perdona, Víctor. También entregaron un premio para el juego con mejor integración con... Con el tema de accesibilidad. Sí, ya lo comentó Jorge. Que fue vale, perdón. Vale. Forza Horizon. Que ese juego es una pasada en temas de accesibilidad. La verdad es que es un paso adelante en ese aspecto. Bueno, a lo que iba. Siempre hemos comentado, desde hace tiempo, yo creo que todos los años acabamos comentando esto. ¿Qué son los Game Awards, amigos? Los Game Awards son una panda de colegas de la industria del videojuego que se conocen bien, porque durante el año pues tienen su contacto y tal, algunos son colegas, de hecho Fares, el tío que ganó el juego del año, es súper amigo de Mr. Dorito, y que básicamente... De George Kilroy. Sí, efectivamente, y que básicamente, pues joder, vamos a ver, se monta un poco su rollo, los nominados los ponen ellos, luego las votaciones creo que las pone el público, pero yo creo que algo harán ahí, es un porcentaje del público y ellos tienen el otro. Exacto, quiero decir, exacto. Que al final... Los premios estos están... Son la anécdota, ¿vale? Eso está totalmente pensado pues para que vayan allí ciertas personalidades, que todo el mundo reciba su cuota, porque sí. Si os fijáis, todas las compañías están representadas o tienen algún premio. Me refiero a las grandes, ¿no? Nintendo, Sony, sí. Microsoft... Todo el mundo tiene algo y tal. Y es como una excusa para poner anuncios. Y son... Digamos que los espectadores lo queremos ver principalmente porque vamos a ver juegos totalmente nuevos en anuncios World Premiere, como les gusta llamar, y al mismo tiempo a las compañías les cunde muchísimo porque es mucho más barato que organizar un E3 porque no lo tienen que organizar ellos, les dan el vídeo, les dan el contenido y ya se organiza la gente del evento, y segundo, porque en Navidad hay que vender juegos, por eso esta gala se celebra a principios de diciembre. ¿Por qué? Porque así los juegos que ganaron el juego del año, luego te vas a las ofertas de Sony, a las ofertas de Steam, a las ofertas de Microsoft, a las que sean, y dices, me lo compro, que este ganó el juego del año. A nosotros, que somos jugadores habituales, esto nos la suda totalmente. Decimos, va, los premios, al final yo compro los juegos que me gustan a mí. Pero a una parte importante del público que compra juegos es, no, este lo ponen muy bien, que ha ganado un premio, ¿entendéis? Va por ahí los tiros. Y yo creo que no deberíamos buscarle más que eso. Y dicho esto, yo creo que deberíamos ir a los anuncios de juegos, que es lo más relevante. Bueno, ¿no? Solo añadir que a mí me da, lo reflexionaba esta mañana en el Twitter y tal. Me da mucha lástima, ¿no? Que no haya unos premios de verdad que sean un poquito más profesionales, ¿no? Y que homenajeen a los desarrolladores. Sé que hay galas de premios muy diferentes, como los BAFTA, que son multidisciplinares, o incluso en la GDC creo que dan algún premio. Que creo que me parecería más válido, pero estaría bien que hubiera un evento prestigioso en el que los premios fueran y los desarrolladores fueran los protagonistas, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que empujan esta industria. Pero bueno, vamos con este publi reportaje y vamos a hablar de algunos de los juegos que se anunciaron, porque anunciaron un montón. Bueno, anunciaron la fecha de lanzamiento del Tunic. Tunic, este juego que es como un Zelda, que manejamos a un zorro pequeñín y tal en un mundo 3D en vista isométrica, diría, ¿no? Pues va a salir el 16 de marzo de 2022. Y para celebrarlo, pues nos enseñaron un tráiler bastante majo pues del juego. También anunciaron nuevos personajes para King of Fighters 15. Anunciaron un juego de la masacre de Texas, ¿vale? Un simple teaser, no hay mucha información del juego, pero bueno. Le dieron la matanza de Texas. Sí. Le dieron bastante bombo. Luego tenemos fecha de lanzamiento para Babylon's Fall, que será el 3 de marzo de 2022. También tenemos, pues eso, tuvimos tráiler de Homeworld 3, que saldrá a finales de 2022 también. Y el Persona 4 Arena Ultimax, que va a salir en PC, PlayStation 4 y Switch, que es como, creo que es como un juego de lucha, ¿no? De Persona 4, realmente. Bueno, es un relanzamiento, es un juego que ya existe, de la generación de PS3 360. Pues va a salir el 17 de marzo de 2022 para estas plataformas, PC, Play 4 y Switch. Bueno, esto es un primer bloque. Luego vino un tráiler bastante potente, la verdad, muy impresionante, de Hellblade 2, que nos enseñaron gameplay. No sé muy bien cómo interpretarlo, porque había mucho vídeo en el gameplay, ¿sabéis? O sea, se intercalaba de una manera magistral, hay que decirlo, pues escenas como de cinemática pura con gameplay, con una cámara manejando el personaje y tal, pero sobre todo cinemática, ¿no? El juego se ve espectacularmente bien, la interpretación de la tipa es espectacular, también en un momento se están enfrentando a una especie de gigante y la tipa está prácticamente en pánico y en una situación de estrés total, rodeada de gente. Y la verdad es que me impresionó. No sé si lo visteis este tráiler, pero bastante impresionante. Yo lo vi y según cuando acabó el tráiler, matizaron que todo era in-game. Es decir, que... A ver, in-engine, pero no se sabe si... No, que era todo, no, que era todo in-game. Eso es lo que dijeron. Se verá más adelante. El Hellblade originalmente, el primero, se ve espectacular, así que no me sorprendería que se viera así de bien este juego, ¿no? Pero yo lo cojo con pinzas igualmente, porque esto es un tráiler pensado para una feria de estas, y bueno, pues hay que tener cuidado. En cualquier caso, que se vea espectacular, yo creo que lo tenemos garantizado, porque esta gente sabe cómo hacer para que se vean bien sus juegos, ¿no? Bueno, pues vamos con más cosas. Este fue una de las sorpresas de la noche. Quantic Dream anunció su próximo proyecto y se trata de un videojuego de Star Wars Eclipse. Y va a ser con la jugabilidad habitual de los juegos de Quantic Dream, ya sabéis, como Heavy Rain o como Detroit Become Human, que son una especie de películas interactivas, ¿vale? Experiencias jugables, más jugables que el juego ese de Matrix, ¿vale? En el sentido de que es tomar decisiones todo el rato, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a mí me moló bastante el tráiler. Se ve muy chulo. Obviamente ese tráiler pues eran cinemáticas, o sea que tampoco nos adelanta mucho de cómo va a ser el juego, pero la verdad es que me sorprendió mucho que Quantic Dream estuviera trabajando un juego de Star Wars. Oscar, Yo no lo tengo tan claro, que sea un juego estilo Quantic Dream. Yo tampoco. Porque se hablaba de juego de acción, pues no juego estilo Quantic Dream. A mí contactos seguramente se... Sí, dime, Víctor. No, contactos me han dicho que es un juego de acción. Ah, ¿sí? Claro. Eso es lo que se habla, que es juego de acción. Mm. Es un poco alejado a lo que ha hecho hasta ahora Quantic Dream. Eso sí. Pues eso, primera noticia. Tengo la fe puesta en ellos. Además, lo que se ve de la cinemática es realmente impresionante. La puesta en escena es brutal. A nivel de historia, de narrativa y todo eso, yo creo que puede ser un puntazo. Pero sí, juego de acción. En principio es lo que se hablaba. Pues eso... me llama la atención, ¿eh? Quantic Dream, que ya sabéis que lleva muchísimos años haciendo juegos narrativos, ¿no? De hecho, no vamos a decir que inventó un género, pero sí que lo pulió y popularizó mucho, ¿no? El género de juegos como Heavy Rain o tal. Y la verdad es que me gustaría verlos, sí, en ese registro también. Porque ellos, si algo han demostrado, es que son muy buenos contando historias. Y si eso se acompaña de un gameplay potente, pues puede ser espectacular, ¿eh? Poco me gustaría que puso un juego narrativo, Tampoco sería ningún problema. No, yo de hecho... A mí me hubiera molado bastante, de hecho. Quiero decir, sería algo distinto, ¿no? Y estaría interesante. De hecho, para mí, Detroit es uno de los juegos que más me ha gustado en los últimos años. Sí, también. Y aprovecho para recomendarlo, si no lo habéis jugado, es muy fácil de conseguir hoy en día, incluso en PC, en PlayStation, etcétera. Es un juego espectacular, el Detroit. Bueno, vamos con más cosas. Esta fue, sin duda, para mí, el anuncio de la noche. Era ya un secreto a voces, pero ha hecho ilusión. Que es que han anunciado Alan Wake 2. Alan Wake 2, que, ojo, según el propio Sam Lake, que estaba allí en persona, Max Payne en persona, comentó que va a ser un juego survival horror. El primero que hacen. Es decir, él decía que el primer Alan Wake era un juego tirando más a la acción y que esta segunda parte va a ser su primer juego más orientado al terror, ¿no? Personalmente, ya sabéis que a mí los juegos de terror no me gustan especialmente. Me va a dar mucha rabia no poder jugarlo, pero me enteraré de la historia porque, igual que Quantic Dream, si algo ha demostrado Remedy es que sabe contar historias trepidantes. Y Alan Wake, precisamente lo mejor que tiene su historia, ¿no? Yo solo diré que esta mañana, cuando me levanté para trabajar, lo primero que leí en mi teléfono móvil fue un mensaje de Oscar poniendo Alan Wake 2, hijos de puta. Oscar, sí. Sí, a ver, yo no sé si visteis el teaser, pero está Alan Wake al fondo en una calle y se va enfocando. Muy Silent Hill. Desde que aparece la... Sí, algo así. Desde que aparece la primera toma y se va acercando, esto es Alan Wake fijísimo, por el estilo, el arte, por ciertos detalles, esto es Alan Wake. Y ya cuando enfoca la cara y tal y llega ya al final del teaser, dije yo, esto es Alan Wake 2, hijos de puta, y tal cual lo plasmé en el WhatsApp. Yo creo que alguien, además lo dije gritando, yo creo que alguien por ahí cerca te escucho. En algún piso me escucho fijo y lo desperté, lo siento. Bueno, que de hecho, una cosa que me gustó es que Alan Wake en este tráiler, bueno, se le ve de pie, como dice Oscar, en una calle, ¿no? Y la cámara se va haciendo un zoom in hacia él. Y una cosa que me gustó es que él se da como la vuelta con, pues eso, con una linterna o una bengala, que es muy similar a los tráilers originales de Alan Wake, que el tío llevaba una linterna, se daba la vuelta y es como, y ya te ponía el título de Alan Wake, ¿no? Me gustó bastante ese detalle. Lo que no me gustó es eso, que Sam Lake dijera, no, este juego va a ser de terror. Porque a mí me jodió mis expectativas. Porque el Alan Wake 1 lo puedo jugar, es un juego que da un poco de miedo, pero lo puedo jugar. Pero si es de terror total, me cago encima y no voy a poder. Voy a tener que vérmelo en YouTube o algo. También dependerá de lo que entienda Remedy por terror, porque esto es muy debatible. Tienes razón, David. Es que, no sé, yo creo que al final les pude un poco su deje y dominio de la acción, ¿no? A ser de elementos de terror. Así que yo no creo, me gustaría, realmente no me importaría tampoco. No creo que sea un survival horror clásico al estilo Silent Hill o Resident Evil. Será un poco algo a medio camino entre Alan Wake original y ese concepto, ¿no? Pero bueno, es una grandísima noticia. Es probable que cuando empezaron a diseñar Alan Wake el concepto fuera de survival horror y al final supieran cómo plasmar decentemente el combate. No lo creo, porque las primeras demos técnicas de Alan Wake eran muy espectaculares. Me refiero, no es algo que tú concibas para un juego de terror, sino más bien para un juego con claros elementos de acción. No creo que esa fuese su idea, ¿eh? Pienso yo, vamos, pero vamos, bueno, que da igual, sea una cosa u otra, es que yo estoy encantadísimo de la vida. Vamos, el primero tampoco se aleja mucho de algunos survival horror a nivel jugable. Sí, pero es más un juego de acción. Sí. A ver, yo, Oscar, vamos, para mí un juego de terror es aquel en el cual tus recursos son finitos. En Alan Wake pegas más tiros y más petardos que el 4 de julio en Estados Unidos. A ver, pero o sea, también en Resident Evil 2 sí es un juego de terror, o es considerado un juego bueno, de terror. Bueno, pero ese es el eterno debate. Sí, pero no es por lo mismo. Por eso te digo que realmente el primero no. Tampoco es alejado de muchos, bueno, de ellos. No nos vamos a meter ahí en un super debate sobre qué es el terror a estas alturas. Pero bueno, el caso es que nos ha gustado, ¿o no? Nos ha gustado. Sí, bueno, a ver, yo ese trailer sí que lo he visto, pero ya sabéis que a mí los rollos cinemáticos es como un poco coitus interruptus. Me gusta, pero no enseñan chicha jugable. No, claro, pero es un juego que se va para 2023. Claro, pero bueno, me hubiera gustado, yo qué sé, algún toquecillo así, aunque fuese sutil, de lo que será el juego final. Lo que sí se ve es que Alan Wake está enfadado en el teaser ese. Sí, sí, sí. No me extraña. Que algo le habrán hecho. No, pero tiene putos años sin saber de él. Me encantó, porque es verdad, ¿dónde habrá estado Alan Wake, ¿no? En este tiempo? Porque se le ve, al tío se le ve como bastante desmejorado y tal, ¿no? Bastante quemado de la vida. Aparte de cierta relación, hay un universo montado alrededor de todo esto en otros juegos de Remedy. No vamos a hacer spoiler aquí tampoco, pero... Bueno, yo iba a hablar de eso, es que no sé si se podría decir, porque realmente ya se mostró un DLC en relación a este otro juego de Remedy que guarda relación con Alan Wake. Creo que no es muy difícil la respuesta. Empieza por C y acaba con Ontrol. Sí, pero no entremos en detalles, sí. Por si acaso, ¿vale? Sí, mejor no. No, bueno, es que no sé de qué os consistirá el 2, pero si efectivamente hay un lore ya montado ahí. Bueno, y hablando de videojuegos que solo presentaron teaser, tenemos un nuevo juego de Monolith Productions que es Wonder Woman, juego basado en la franquicia de DC. Y bueno, no han enseñado nada, así que no podemos decir nada. Pero bueno, sí que causó cierta expectación, ¿no? Este videojuego, Oscar. Sí, por lo visto va a ser un sandbox y además va a usar el estilo, bueno, el estilo. El tema Némesis de los juegos del Señor de los Anillos. Shadow of Mordor y el otro. Así que supongo que irán por ahí los tiros. Sombras de guerra. Sombras de guerra, sí. Un estilo similar a esos dos juegos. Yo debo decir que el primero lo intenté, jugué 5 horas y al final lo dejé por aburrimiento de lo que estaba haciendo. Era totalmente repetitivo. Pero no sé, igual con este hacen algo más llevadero en ese aspecto. Veremos. Sobre este estudio, bueno, os recuerdo que aparte de estos juegos, anteriormente han trabajado en sagas como Fear, como Shogo, etcétera, ¿no? Y la verdad es que desde la última entrega de esto de Señor de los Anillos y tal, hacía tiempo que estaban en silencio, ¿eh? Y lo que se ha mostrado ayer, bueno, es una CGI realmente, no es nada en game, ¿no? ¿David? Bueno, el juego de sombras de guerra creo que sale en 2018. Por ahí, sí, pero bueno, ya van para 4 años, quiero decir. Sí, pero bueno, se supone que es un proyecto ya de mucha enjundia, ¿no? Es decir, es un proyecto importante. Yo estoy un poco con Oscar. A mí el Shadow of Mordor me gustó mucho. Me gustó mucho. El sistema Nemesis tiene potencial, la verdad. Es decir, es un concepto interesante, pero cuando llevas 800 horas de juego, ya te da un poquito igual, ¿no? El tema de que existan facciones que se creen en torno a ti, si alguien te derrota, pues va subiendo escalafones. Es algo que al final a lo mejor no tiene tanta influencia en la partida final, ¿no? Entonces yo lo que espero es que con este Wonder Woman no haga una suerte de skin respecto a Sombras de Mordor, porque sería un paso atrás eso, ¿no? Pero una cosa pues un pelín diferente. Y bueno, ya a título personal, yo siempre tengo la esperanza de que haga un nuevo Fear, porque el último Fear es de 2013, el Fear 3, no, perdón, 2011 creo, ahora sí, 2011. Pero David, 2011, no sé si estirar ese chicle es algo bueno. Bueno, pero yo qué sé, ya ha pasado tanto tiempo, no sé, yo siempre tengo la esperanza, son estos proyectos eternos que a lo mejor surgen o a lo mejor no. Pero claro, Sombras de Mordor lo petó brutalmente y ya fue un fenómeno de ventas. Pero que hagan un multiverso de Fear e inventen una historia nueva. No sé, no creo. A saber. Bueno, en cualquier caso, veremos qué pasa con este videojuego. Y más cosas, más detalles. Bueno, han enseñado el primer tráiler de la película de Sonic 2. Y la verdad es que a mí, creo que ya os lo dije, no sé si lo dije en este programa, pero a mí la primera peli me gustó mucho, me lo pasé genial en el cine. Y este tráiler de la segunda peli me moló, o sea, tiene muy buena pinta, con Jim Carrey, con Idris Elba haciendo de Knuckles, etcétera, etcétera. Y salió a anunciarlo el tipo que le pone la voz a Sonic, pero además tuvieron un vídeo con Jim Carrey, ¿no? Que Jim Carrey se lo grabó ahí con el móvil, como pudo, y tal. No sé si lo visteis el tráiler, pero pinta bien la cosa, ¿eh? Una peli divertida, pinta bien. David. Yo no he visto, bueno, no, he visto el anuncio, pero a mí la primera peli me gustó principalmente por Jim Carrey, que está espléndido en esa película. Es maravilloso ese hombre. Creo que él solo lleva el peso de la película. Así que le tengo muchas ganas a esta segunda parte. Si sigue la tónica de la primera, yo iré encantadísimo al cine. Vamos a ver, y sobre la primera película, tú la ves y no dices, esta es una gran película, pero es una película divertida de ver, entretenida, y que además es simpática, es graciosa, es para todos los públicos además. Realmente vas al cine y sales con una sonrisa porque dices, joder, me lo he pasado bien viendo esta peli, ¿no? Y el tema es que me pasó lo mismo, ¿no? Yo vi a Jim Carrey como en sus mejores momentos de cómico, ¿no? Verdaderamente en la película brilla bastante y esperemos que en la siguiente... De hecho tuvo muy buena crítica su papel con Robotnik. Y la peli, la verdad, para mí fue el mejor anuncio de todo lo que se vio ayer. O sea, estaba hypeadísimo con eso. Iré al cine día uno. Bueno, continúo entonces. Más cosillas. Bueno, han anunciado títulos sobre Game Pass. Bueno, también alguna parte de hablar de Game Pass. Un anuncio que todos esperábamos desde hace años, ¿vale? Y que por fin llega, es que Final Fantasy VII Remake llegará a PC. Pero llegará este mes. O sea, fue ahí como... ¡Hala! ¿No? El 16 de diciembre, o sea, prácticamente la semana que viene llegará este juego. Pero va a llegar en exclusiva temporal para Epic. O sea que si lo queréis en Steam hay que esperar un año más. Y además, según se comenta, va a salir a 80 euros. 80 euros un juego de PC. Eso es una novedad. Nunca había salido un juego de PC tan caro de estas características, ¿no? Sí que hay juegos que valen 80 euros, pero son los típicos juegos que incluyen... tipo simulador, que incluyen muchos DLCs y cosas así. Nunca había pasado con un juego AAA que saliera 80 euros. Podría sentar un precedente peligroso en PC, ya que ningún juego llega a esas cifras. Lo máximo que se suele pagar en PC por un juego suelen ser 60 euros, 60 y algo. Pero que sepáis que si jugáis en PC, hay métodos para comprarlo más barato, ¿vale? O sea, igual no en Epic, pero cuando este juego dentro de un año salga en Steam y salga en otras plataformas, pues muy posiblemente se encuentre... la manera de comprarlo más barato. Oscar. A ver, a ese precio no lo comprará ni el Tato. El fan ya lo habrá jugado en PS4 o en PS5. El que tenga ganas de jugarlo va a esperar. 80 euros por un... Bueno, se han venido muy arriba. Se han venido riquísimamente arriba. Quieren hacer la de Sony. Y de hecho, la estrategia de estos juegos y tal, Square Enix... esa estrategia de empezar a poner juegos de 80 pavos a ver si cuela. Pusieron el Forspoken, pusieron el Final Fantasy VII Remake. Yo espero y deseo que en retail, o sea, de lanzamiento y tal, se coman un mierdón, la verdad. Porque es la forma que tenemos ahora mismo de reivindicar el precio de los juegos y demás es no apoyar ventas de videojuegos a 80 pavos. Esa es la única forma de que pillen el mensaje, ¿no? Así que espero que se meta un hostión. A ver qué pasa. Bueno, pues seguimos con más anuncios. Y bueno, anunciaron un juego que me llamó bastante la atención, que se llama Nightingale, que es un juego creado por gente de BioWare, gente que dejó BioWare, que es un juego de acción en un mundo fantástico. No sé, es que es interesante de ver. O sea, tiene una dirección de arte muy concreta, muy definida. No sabría definirla si es un tema... pues medio barroco, pero con criaturas terribles y armas de fuego. O sea, es una cosa muy muy chula, ¿eh? Tenéis que verlo. El tráiler, bueno, compagina escenas que parecen propias de acción del juego con un tema más de CGI. En el juego parece que hay que construir para sobrevivir. Y no sé si el juego va a tener una historia o va a ser simplemente... pues eso, simplemente un juego multijugador. A mí me da la impresión de que es un juego con historia. Pero bueno, eso, echadle un ojo, va a salir en Early Access en 2022, para PC, de momento. Más cosas. Luego anunciaron lo nuevo del creador de Silent Hill, que se llama Slither Head. Y bueno, la música es de Akira Yamaoka. Es este juego rumoreado del creador de Silent Hill con Akira Yamaoka, del que se habló en el pasado, pero no había pistas, ¿no? Ya sabéis que crearon un nuevo estudio indie... y han enseñado este juego que es una... Bueno, enseñaron una especie de cinemática, ¿no? La cinemática está cargada de acción, mezclada con terror. O sea, es un horror de acción, ¿no? Estás como en una... en Japón, ¿no? Y la gente, los humanos, pues... digamos que son una especie de señuelo y realmente son criaturas terribles. Se transforman y te quieren comer, ¿no? Y... la manera de transmitir el tráiler daba la impresión de que es un juego de acción y de horror mezclado con humor y acción, ¿no? Es una cosa rara, no esperéis que sea como un Silent Hill porque no es, no parece esa la idea, ¿no? Parece más la idea de un juego más loco. Pero tenía buena pinta, la verdad. Para los que os mole el horror, creo que debéis echarle un ojo. Se llama Slitherhead y lo dicho, el nuevo creador de Silent Hill. Y la banda sonora de Akira Yamaoka. Exacto. Lo confirmaban en el tráiler también. Y además el tráiler era puro metal. O sea, era bastante potentillo. Sí, a mí me dio bastante mal rollo, las criaturas esas. Muy, sí. Me recordó mucho a The Thing, ¿no? El tema del tipo de criaturas y tal. Recuerda mucho. No tiene mala pinta, ¿eh? Pero bueno, como decía David antes, es un teaser, no es juego. Así que sin ver el juego, pues tampoco sabemos nada. Pero bueno, sabiendo un poco los antecedentes de la gente que lo hace, David, ¿tienes alguna expectativa con ese juego? Bueno, a mí el trailer, bueno, el teaser me gustó lo que vi, pero creo que tendrá un tono bastante menos pausado y relajado que un Silent Hill. Veo más, quizás más cercano al concepto de Evil Within que al del propio Silent Hill. Pero vamos, viendo quién está detrás, es un juego que seguiré muy de cerca. Me ha gustado, pero me gusta un tono en los suyos un poquito más relajado, más psicológico, más tranquilote. A mí música metal y cierta insinuación de acción por doquier, bueno, vale, pero no es mi rollo. Bueno, seguimos con más anuncios. Entonces, es que aún quedan, chicos. O sea, fue bastante cosa. Bueno, enseñaron un tráiler del nuevo juego de Gollum. Ya sabéis que este juego se había retrasado y tal. El tráiler es muy chulo, pero era una cinemática. O sea, que tampoco podemos sacar muchas conclusiones. La conclusión que yo saco es que la voz, si no es el actor original, que ahora mismo no recuerdo el nombre, se parece mucho. Sí, exacto. Andy Serkis, exacto. Si no es él, se parece mucho a la voz, ¿no? Y la verdad es que el concepto que te enseñan en el tráiler me llamó la atención, me pareció atractivo, ¿no? A mí es un juego que voy a seguir de cerca, pero como digo, no hemos visto nada realmente, ¿no? Luego, bueno, enseñaron un tráiler de un juego muy muy interesante que se llama Somerville, que es de los creadores, de uno de los creadores de Limbo e Inside. Y bueno, es el típico juego en scroll horizontal, bastante narrativo y tal. Este juego me tiene una pinta brutal. O sea, este juego va a salir, ya se mostró en el E3 de este año, y va a salir para PC, Xbox One y Xbox Series X y S. De momento no se sabe si saldrá en más plataformas. Yo imagino que en el futuro lo veremos en más, ¿no? Será pues una exclusiva temporal. Enseñaron también, hicieron una actuación musical sobre Cuphead y enseñaron un nuevo DLC de Cuphead que tiene muy buena pinta. Se llama The Delicious Last Course y saldrá en junio de 2022. Fue una parte así bonita de la noche. Y luego, esta fue la sorpresa What the Fuck de la noche. Enseñaron por fin el nuevo Sonic del Sonic Team. ¿Vale? Y es un Sonic Breath of the Wild. Yo aluciné con el concepto porque no me pega ni con cola con Sonic. Pero oye, pues habrá que darles un voto de confianza. Se llama Sonic Frontiers. Frontiers, se diría. Y bueno, pues lo dicho, por lo que se vio, parece un Sonic mezclado con Zelda Breath of the Wild. Un gran mundo abierto, muy verde, muy bonito y bello. Y Sonic ahí en el medio, pues no sé qué hace Sonic ahí, la verdad. David. A ver, como dice Jorge, hay que confiar en la gente, hay que tener fe en la gente. Pero todos sabemos lo que le pasa a Sega cuando se aparta un poco del camino por el que debe ir Sonic. Así que a mí pierde. Esto me... se pierden. A mí esto me recuerda un poco a esos proyectos que decías tú, ¡guau, qué esperanzador, qué buena pinta! Sí. Es una nueva generación y al final, ostión al canto, ¿no? Sí, la pero, verdad. Bueno. A ver, los antecedentes de los antecedentes del Sonic Team son poco alentadores, ¿no? Entonces, que decir, a ver, a mí me llamó la atención, sí, porque digo, bueno, a ver qué cómo se juega esto, ¿no? Pero la verdad es que tengo mis expectativas, podríamos decir, bastante escépticas, ¿no? Con lo que pueda ser. Ojalá sea un buen juego y lo podamos disfrutar y tal, pero ya digo, de Sonic Team, pues no me puedo esperar. No quiero esperarme mucha cosa, la verdad. Yo la verdad es que no sé qué pensar. El Sonic Team suele decepcionarme siempre, o casi siempre. Entonces, bueno, yo voy a ser cauto, como suelo ser con los juegos de Sonic del Sonic Team. Entonces, hasta ver cómo se juega y todo eso, no me voy a aventurar. Bueno, más cosas. Flatland Battlegrounds y Lost Ark van a pasar a ser free to play, los dos. O sea, respectivamente, el primero en enero y el segundo en febrero. Luego Rocksteady mostró un gameplay, bueno, gameplay de su nuevo juego, Suicide Squad Kill the Justice League. Y bueno, ese es el nuevo juego de los creadores de los Batman Arkham, que son juegazos. Pues este es un nuevo juego y veremos qué tal funciona. Lo dicho, han enseñado una especie de gameplay muy retocado, pues los típicos cortes de gameplay que enseñan para este tipo de eventos, ¿no? No sé si quieres decir algo o continúo. Hablaba del juego de Rocksteady, de nuevo. Bueno, pues continúo. Ya tenemos fecha para Forspoken, que saldrá en mayo del 22. Forspoken, que, bueno, es un juego, es como un RPG, no sé si... Es el juego desarrollado por Luminous Productions para PlayStation 5 y PC. Que, bueno, es de Square Enix y está currando en el juego la gente de Final Fantasy XV. Y no hay mucha información, pero han enseñado este nuevo tráiler que tiene algo de gameplay, o parece tener algo de gameplay, o por lo menos in-engine. Y bueno, pues no sé qué deciros. O sea, tiene buena pinta, pero bueno, es lo típico que no sabemos hasta que lo vemos más de cerca, ¿no? Ese juego va a ser otro de los que llegue con Unreal Engine 4 y tal, de esta primera jornada. Sí, Unreal Engine 5. Perdón, sí tengo. Luego anunciaron, esto fue una pequeña sorpresa, Warhammer 40.000 Space Marine 2. Y aquí salió Tim Willits, porque está currando en ese juego, y enseñaron un teaser, ¿vale? No se ha visto nada del juego realmente, ¿no? Pero, oye, el Space Marine 1, hablamos de él y en su día nos pareció que apuntaba maneras, ¿no? Y oye, a lo mejor mola, ¿no? Hostia, yo no sabía eso. Sí, pues sí. ¿Lo hace Cyber Interactive entonces? Sí, correcto, ¿okay? Correcto. Sí, Focus Entertainment y Cyber Interactive. Lo hace Focus. Entonces ya nos la licencia ya no es de THQ, entiendo, ¿no? Pues parece que no lo sé, no estoy seguro. Distribuye Focus, corre a cargo de Saber. Pero hostia, sí. Pues eso es un pelotazo, no lo sabía, hostia, no tenía ni puta idea. Que De momento lo que enseñaron es una CGI. O sea, no se vio. ¿Y qué se ve? Los Marines del Caos. Se vio un Marine del Caos como rezando y contando sus movidas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, de todos modos, también te digo, David, Team Willis en el barco, ¿eh? Mantengamos nuestra expectativa. Bueno, a mí Tim Willis en el fondo me cae bien. A ver, trabajo creo que en nunca llegó al nivel de Romero, pero es un buen tipo. Trabajo en Doom y no, precisamente en Doom la nueva jornada no trabajó él. No, pero bueno, pero sí en Doom, en Doom 3 sí que curró mucho, fue digamos él. Y a mí Doom 3 es de mis favoritos, así. Y el primero hizo un par de niveles de Final de Ultimate Doom. Sí, Ultimate Doom. Exacto. En Ultimate Doom trabajó y eso hay que respetar, ¿eh? A ver, una cosa, en el tráiler este de Space Marine 2 se ve claramente en la cinemática algunas de las habilidades de los marines. O sea, aunque no se haya visto de forma jugable, se sabe e intuimos que dónde va a tirar, ¿vale? Es un juego de acción. Con habilidades y tal, o sea, básicamente como el primero, y tiene muy buena pinta. En el tráiler se ve como llegan los marines al planeta, bueno, hay un montón de caos, guerra, los soldados normales, los Silver están jodidos. De repente uno pone cara de que llegado y aparecen tres Space Marines y ya salvan la zona esa de combate y en fin, tiene muy buena pinta y además la cinemática está muy bien hecha. Y es un juego exclusivo para la nueva generación, ¿eh? Sí. De hecho, a lo largo de la gala se vieron varios juegos exclusivos de la nueva, bueno, de la actual generación. Así que poco a poco se va dejando atrás el tema de muy poco a poco, pero se va dejando el tema de juegos multigeneracionales. Uy, qué bien. Anunciaron un nuevo juego de Doom. Se llama Doom Space Wars y bueno, es un juego de estrategia ambientado en el universo de Dune. De Dune. Solo enseñaron una vez que hay... Sí, Dune. Es que se te entendió Doom al principio. Y, sí, no, es que dije Doom. Y ya estábamos gripando, vale. Algunos por aquí. Sí, ¿sabes? Exacto. Hay que leerlo en español. Me había perdido. Un juego de Dune, vale, chavales, de Dune. Dune. Pues el juego Dune, las guerras de la especia. Y bueno, no sabemos nada. Porque enseñaron un CGI y pues nos hemos quedado como estábamos. Pero sí se echaba de menos un juego de estrategia de esta saga, que ya sabéis que tuvo un juego de estrategia en los años 90 que lo petó bastante fuerte. Among Us va a tener una versión VR del juego. La verdad es que me llamó la atención. No sé si es para mí, pero bueno, interesante. Y bueno, hubo una serie de anuncios menores, ¿no? Uno de ellos, que es que a partir de aquí ya no lo vi, ¿vale? Ya es información nueva para mí. Es un nuevo juego de Star Trek. Que no sé de qué va, no sé si es de manejar la nave o qué exactamente. Pero bueno, tiene pinta de serie B el juego. No sé si es, ¿no? Igual en ese momento ya estaba medio dormido, pero en el tráiler ponía de los creadores de tal, evidentemente. Lo primero que pensé fue, no, un juego de Telltale, no, por favor. No es de Telltale, es de ex empleados de Telltale, ¿vale? Pero sale Spock, ojito, ¿eh? Que si sale Spock, la cosa... A ver, será un cameo. Me refiero a un cameísimo grabadas del pasado y no metidas sé. En ciertos puntos. Porque si no, no lo sé, pero para mí Spock mola mucho, pero Picard mola más. La primera generación es la mejor. Todo. No, para nada. En absolutamente todo. Bueno... Otra cosa que os puede interesar, que es que han enseñado un tráiler gameplay de la secuela de A Plague Tale. Se llama A Plague Tale Requiem y bueno, pues se han enseñado un primer tráiler que la verdad es que pinta visualmente acojonante el juego. Hay que reconocerlo. Y no sé si tiene fecha de lanzamiento. Bueno, se sabe que saldrá en 2022, pero no se sabe en qué fecha. Va a salir en todo. Bueno, excepto en Switch, ¿vale? Saldrá... En PC, en PS5, en Xbox Series X y S. Ah, no, dicen que sí que saldrá en Switch, mediante la nube. Ojito, ¿eh? Mediante la nube, sí. Va a salir en todo. Bueno, este juego ya se había anunciado, pero han enseñado un vídeo. Y la verdad es que pinta muy bien. David. Bueno, con un poco de lag voy. Acabo de ver el trailer de Space Marine 2. Que, por cierto, hay material gameplay, aunque sea muy, muy sutil. Sí, al final aparece gameplay. Y es igual que el primero, me refiero, es hordas y hordas de enemigos. No habéis mentido, no salen marines del caos. Entiendo que no sabéis lo que es un marine del caos. No, yo es que pensaba, es que enseñaron más cosas de Warhammer y puede que me confundiera un juego con bueno, otro. Bueno, es posible entonces, vale. No sale. Estoy viéndolo antes del programa un rato y tal, pero bueno, mezclé cosas y eso. Pero bueno, en cualquier caso, no sale en el tráiler, ya veremos si sale en el juego. Bueno, más cosas. Trailer de Dying Light 2. Y enseñaron un trailer de la serie de Halo. De la serie que va, ya sabéis que serie de acción real de Halo. Y también enseñaron un trailer. Producida por Steven Spielberg. ¿De verdad? Sí. ¿Es la serie que hizo llorar a Spielberg? Puede ser que lo hiciera llorar en cierto momento, sí. La serie de Halo va a estar producida por Steven Spielberg. Al menos es lo que dijeron. No lo sabía. Pero eso quiere decir que se pasara un día por la oficina y era... Se pasó un día por las oficinas y dijo, bueno, esto puede ser interesante. Pues interesante, toda mi idea. Como Miyamoto, chavales, ¿qué estáis haciendo? Eso me gusta, venga, a seguir. Venga, bueno, pidamos unas pizzas. Spielberg se ha ganado eso. Sí, hombre, ya está claro. Ya que vas a pedir a Spielberg a estas alturas de la vida. Pinta bien, ¿eh? Por el teaser, la serie de Halo pinta bien, pero ya veremos. Ya sabéis que Halo... una cosa que puede echar a muchos para atrás. Exclusiva de Paramount Plus. Aquí no existe, creo. Que yo sepa. Paramount Plus aquí no existe. A lo mejor aquí lo pilla Movistar. No, lo pilla alguna pero vez. Claro, seguramente le venden a un tercero aquí en países donde no esté disponible. No, dicen que llegará a España como parte de Sky Showtime. No sé si conocéis eso. Yo no conozco. Eso son canales, o sea, son servicios que están integrados en otras, por ejemplo, en Disney Plus, Amazon Prime. Pues pagas una suscripción aparte. Estará en uno de esos, ¿vale? Pues no pienso pagar. Bueno, ya sabéis que la saga Halo tuvo más series, tuvo miniseries, pero algunas estaban bastante bien, ¿eh? Algunas moraban bastante. Había una serie, por ejemplo, sobre Spartans y tal, bastante chula. Bueno, enseñaron un tráiler más en plan historia de Elden Ring. Ya sabéis que Elden Ring sale a principios de año, o sea que bueno, lo tenemos ya ahí. Y por último, y no por ello menos importante, enseñaron un nuevo tráiler de Ark Raiders. ¿Sabéis cuál es Ark Raiders? Es este juego este juego que es como de un mundo espacial y que tenía una estética, pues, de las imágenes, ¿no? De los carteles y tal, muy de los años 70. Muy todo muy rojo y con un diseño gráfico muy, muy bien hecho. Pues enseñaron un primer tráiler gameplay y es espectacular, ¿eh? El juego. Parece un juego de acción, pero bueno, no me queda claro cuál va a ser la dinámica del juego. Se supone que hay humanos que se están enfrentando a máquinas en un planeta inhóspito y tal, pero no hay mucha más información. Echadle un ojo al tráiler, se llama Ark Raiders. Y bueno, según estoy leyendo, es un estudio dirigido por Patrick Söderlund, que es veterano de DC. ¿Vale? Es un, pues eso, ex trabajador, ex cargo potente de DICE, que es el estudio de EA. Dejó DICE en 2018. Así que, bueno, pues... A ver, ¿qué es esto? Comentan que es un multijugador PvE de mundo abierto. Es decir, multijugador en el que nos enfrentamos más a lo que es la máquina que a jugadores, ¿no? Y, bueno, va a salir en 2022 en todas las consolas menos en Switch y en PC. Y ya está. Free to play, dicen. Oscar. A ver, el juego es súper espectacular visualmente. Es nueva generación, ¿eh? Este juego. Joder, tío, pero el juego es un mata-mata cooperativo que hay 400 millones ahora mismo. Sí. Pero el caso es que es espectacular. Que se ve de la hostia. Pero es, yo... la primera partida se te cae en los ojos. Es que la cosa, Oscar, es que de siempre. Yo pensaba que iba a ser un juego con historia. Como con un. Bueno, que seguramente tenga historia, ¿no? Porque es contra la máquina y tal. Pero yo pensaba que iba a ser un juego de un jugador tipo survival horror y tal. Y al final no tiene nada que ver con eso. Me sorprendió, la verdad. A ver, el hype, por así decirlo, que te da el tema gráfico, a mí por lo menos me lo quita el tema jugable, tío. Bueno, a lo de siempre. Bueno, ya veremos qué sale de ahí. A lo mejor el juego mola mucho. Ya veremos. Bueno, hasta aquí el tema de los Game Awards. Como veis, han sido muchísimos anuncios. O sea, nos hemos tirado un buen rato hablando de ello. Y hemos intentado hablar rápido de estos anuncios. Es que realmente hubo muchísimo. O sea que si queréis echar un ojo, hay varias webs de noticias de videojuegos donde podéis ver un resumen completo. Y donde tenéis todos los vídeos y cosas, y os da para gastar un buen rato viéndolo. Y ya está. Hasta bueno, aquí las noticias. Pues hasta aquí las noticias. Óscar, vamos a pasarnos por el foro a ver qué han estado comentando en este tiempo. Muy bien. Ya sabéis vamos que a ello. Tenemos un post en complejoanda.favores.org. Cuéntanos, Óscar. Vale, escribía Brutal Vomit. Buenas, gente. Tanto he oído de este juego que me genera mucho interés. Aunque yo de este universo Yakuza solo tengo el cero. Aún no lo pruebo por falta de tiempo, pero ya caerá. Sobre este Los Judgments, si algún día sale en Steam, lo pillaré seguramente. Por lo pronto toca conformarse con el análisis. Buen programa para todos. Dice, postdata, en la votación voté la opción 1. Confío en ti, Gaspar. Troll Guadán hasta la muerte. A ver si es verdad que se lo pasa. Tipo Duro dice, ¿qué tal, amigos lambianos? Llevaba unas semanas queriendo participar en el foro. Así darle trabajo a Oscar, aunque siempre se me pasaba. Pero al fin estoy por aquí. Este foro debe sobrevivir, así que intentaré poner mi granito de arena cada semana. Me pasé Lost Judgment hace unas semanas y me gustó muchísimo. Creo que mejora su predecesor en todo, que ya me pareció un juegazo. Y nos hace conocer nuevas facetas de su ya de por sí carismático protagonista. Me ha tenido pegado a la pantalla de principio a fin. Sencillamente espectacular. Me encanta la evolución de Yagami desde el primer juego hasta este. Los Judgment es básicamente el perfeccionamiento que ya hicieron en Judgment y además añadiendo mecánicas y contenido que lo enriquece aún más. Mención especial a la trama, una pasada, cómo se va desarrollando con sus giros y un final que a mí me pareció soberbio. Además, a esta saga le debo que me metiera en el gusanillo de Yakuza, saga a la que nunca había jugado, aunque sí conocía. Lo tonto ya me he hecho con casi todas las entregas a precios bastante irrisorios. Ahora me queda un largo camino por delante, y tanto que sí, muchas horas. Una pena que, por lo que se sabe, esta saga, me refiero a Judgment, ya ha tocado a su fin. Mi voto en la encuesta ha sido para no, ni lo intentará. A ver si me llevo una sorpresa. Bueno, pues esa opción yo creo que ya está descartada. A todos aquellos que lo estáis viendo en directo el programa. Un saludo y feliz año adelantado, igualmente para ti. Aragas dice, último programa del año y estoy seguro de que estoy seguro que hasta marzo. Empezaré diciendo que no tengo mucha fe en Gaspar, nos regale acabar con la Teniente Ripley, pero quizás me equivoque. Qué ganas de que con este juego tener completo especial Yakuza. Sigo sin haber jugado ninguno, pero pronto le pondré fin a esa deficiencia. Postdata, forense, no te vas al paro. Denis el Azul dice, y pinta interesante el programa de hoy. Pena que la saga Jasmine no llegue a PC, por líos con el manager del actor que pone rostro al protagonista. Y total, para nada, porque ya han exportado el modelo y metido el personaje en los demás juegos de Yakuza, en situaciones ridículas. Bueno, pues una vez, esto lo digo yo, una vez pasado ese umbral, ya qué más da todo lo demás. Y hasta aquí lo que hay. Perdón, y dice, y mucho ánimo, Gaspar, salva a tu hijo Metroid. A ver si es verdad. Vamos a preguntarle al propio Gaspar. Gaspar, ¿cómo lo estás llevando? ¿Qué tal está yendo el intento? Cuéntanos. Pues antes me quedé a un golpe. ¡Ostras, tío! Estás, Gaspar, sí. Estás ahí, lo tienes ya, tío. Lo tienes. Justo cuando tienes que hacer el último contraataque, no sé qué cojones pasó y me lo comí el golpe. Gaspar, creemos en ti. Puedes conseguirlo. Bueno, para los que... Lucha por la democracia. Para los que os hayáis incorporado tarde, Gaspar está jugando en el día de hoy a un videojuego. Está jugando concretamente al Samus Returns de 3DS, el Metroid. Porque está llevando a cabo... Está llevando a cabo el reto Metroid. El reto Metroid es que se tiene que cargar a Ridley, o como nos gusta decir, la Teniente Ripley, antes de que termine el programa de hoy. Si lo consigue, ¿qué sucederá? Pues le tendremos que regalar un pastel de kiwi y además de eso, Gaspar mantendrá nuestra amistad. Si no lo consigue, pues será el contrario, justamente. La cuestión de todo esto es que durante el programa de hoy y solo en el directo estamos sorteando, gracias al señor David Marqueño, una copia en formato físico de Metroid Dread para Nintendo Switch. Para participar podéis hacerlo de la siguiente manera. Simplemente nos escribís un email a contacto@complejoanda.com respondiendo a esta pregunta. ¿Gaspar se pasará hoy en este programa el Metroid Dread, ¿sí o no? Quienes acierten entrarán en el sorteo directamente de una copia de Metroid Dread que desvelaremos al ganador al final de este programa. Así que os invitamos a que participéis. Bueno, vamos a poner unos segundos musicales y volvemos ya con Solz y No Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Seguimos aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis descargar todas las semanas desde nuestras redes habituales, desde complejoanda.com, también desde iVoox, desde iTunes, en Apple Podcast, y también estamos disponibles a través de Spotify. Podéis escucharnos en directo los viernes a partir de las 10 de la noche hora peninsular española en nuestro canal de Twitch, el Complejo Anda todo junto. También estamos en redes sociales, @complejoanda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook y el Complejo Anda para las diferentes redes de videoconsolas, etcétera, Xbox, Steam, donde somos mentores, etcétera. Y estamos ahora mismo repasando a la gente que está conectada con el nick reglamentario en nuestro canal de Discord. Tenemos a las siguientes personas con el nick reglamentario. Hoy el nick es Metroido, ¿vale? Están conectadas Metroido Gaspar. Metroido Gaspar, más bien. Tenemos también a Metroido es un PC. Metroido Nosguillo. Metroido solo hay un pastel de kiwi. Metroido de Shinzo ou de Laza. Dice, tenemos a Metroido de muchacho 30% más educado. Metroido Oscar, bésate el escudo. Es que Oscar no lo estáis viendo, pero Oscar lleva una camiseta de la selección alemana de fútbol. Tenemos también, bueno, ya está. Y Metroido Zoroido. Vale, así que aquí lo tenemos, los nicks del día de hoy. Y señor David, último soy, si no sois del año. Pues sí. Con buenas aportaciones de la gente, algunas rescatadas de la semana pasada. Y empecemos por lo más fuerte, que es un audio que tenemos por ahí, un audio pendiente. Así que, Víctor, cuando quieras, procede al mismo. Exactamente, es un audio de Happy Boy, lo ponemos ahora mismo. Buenas, chavales, ¿qué tal? Bueno, esta es la primera vez que os mando un audio, así que voy a intentar ser conciso para cumplir con las reglas del complejo. Mi no sol de hoy viene a ver un poco con la escasez de los componentes que hay. Pues un poco por lo que contó Víctor el otro día, el tema del COVID, el parón que hubo, escasez de componentes. En gran parte también el tema de los mineros de Bitcoin. Joder, el otro día vi dos rigs de 10 RTX 3080 cada uno. O sea, 20 RTX todas juntas minando a tope. Eso tiene que gastar una barbaridad. Y el tío me decía que le compensaba igual. O sea, que una inversión de 25.000 pavos. Pues no sé. Como no sé mucho de eso, bueno, pues no me voy a meter ahí. El tema es un poco de qué pensáis vosotros que está pasando en la industria, porque esto es algo que afecta tanto a nuevos usuarios que quieren hacer un upgrade de su equipo como a los que ya lo han hecho, porque las compañías desarrolladoras están viendo la tesitura de tener que sacar un juego que explote a tope las gráficas, los componentes de última generación, por ejemplo las nuevas RTX o demás, o que vaya enfocado a las consolas, a PS5 y a Series X, o que tenga que decidir sacarlo a medio camino para que sea compatible con generaciones anteriores. Porque claro, el problema que está pasando es que se está encontrando que, aunque ya hay muchas Play 5 vendidas, sigue siendo mucho menos de lo deseable. Y joder, llevamos ya bastante tiempo con ella en el mercado y no se alcanza a vender en los números deseados. Entonces, claro, por mucho que venda, que te lo compre todos los usuarios de Play 5, quizás sea un público objetivo mucho menor. Con lo cual, nos está afectando a todos porque los nuevos no podemos adquirir componentes a precio decente o tenemos dificultades para adquirirlo, pero los que ya lo tenéis, a veces, pues a lo mejor os sacan un juego que sí, que se ve guay y en Play 5 tiene bastante mejor que en Play 4, tiene una versión propia, pero que seguramente no es igual de puntero que si hubiese sido desarrollando paso únicamente para Play 5 desde el principio. Entonces, no sé, es un poco para ver el tema como lo veis, porque a mí me da un poco de miedo que esta generación, que si esto se prorroga un par de añitos más, quede un poco perdida en el medio y que si soluciona, por ejemplo, digamos, dentro de 2 o 3 años, de repente veamos un cambio de hardware cuando ya sea otra vez barato, que venga a sustituir estas consolas y da una PS5 Pro que ya tenga poco que ver con la Play 5 actual o con los nuevos PCs. Y esta generación queda un poco en el olvido. No sé, es un poco el miedo que tengo. No sé cómo lo veis. Venga, un saludo, chavales. Bueno, David, reflexión interesante, ¿no? Yo, la verdad, no me había parado a pensar en esa posibilidad. Bueno, este tema realmente lo hemos hablado mucho, hemos debatido mucho y demás, y creo que nuestra conclusión es que al final todo se estabilizará, volverá un poco las aguas a su origen natural. Pero bueno, sí estamos viviendo un momento extraño que nunca habíamos vivido anteriormente, que parece que no tiene solución, porque yo cada vez que veo una noticia se habla de que la vuelta a la normalidad pues se aplaza, será dentro de X meses, no, será incluso podía ser ya muy entrado el próximo año. Yo creo que al final todo se estabilizará, ¿no? ¿Y eso puede afectar a corto plazo, a largo plazo los desarrollos de videojuegos? Yo sinceramente no lo creo. No creo que los planes de las desarrolladoras se modifiquen por esta escasez de componentes. Personalmente no lo creo. No lo creo. Pero bueno, básicamente porque creo que la tecnología es muy escalable y se puede adaptar a diferentes perfiles de hardware, ¿no? Pero lo realmente grave es eso, que volvemos un poco a la normalidad, que se estabilice, que alguien pueda comprar algo y pueda adquirir a precio normal, no a precio desorbitado, ¿no? De hecho, el otro día en la noticia, no sé si es cierta, porque yo ya a veces me creo un poco a medias lo que voy leyendo, que Nvidia se está planteando, no sé si lo ha hecho ya, sacar tarjetas gráficas, vamos a Sí, decir antiguas, entre comillas, David, es real la noticia. abastecer a la demanda. De hecho, Y dije, hostia. han sacado 2060 Ti, Sí, que es pues es un cierto. hardware anticuado, es cierto, David. Pero yo me pregunto, supongo que no harán la 314 de que incluso estas tarjetas también generen escasez y también su precio No, pero su precio no. está desorbitado, David, en relación a lo que debería A lo costar que en su originalmente. día era. Claro, Joder, es que sí, esto es no parar. es uno parar. Pero mira, a mí yo no había pensado en la posibilidad esta de ¿y si las compañías deciden extender en el tiempo los intergeneracionales? Bueno, en el caso de las consolas, hay que decir que pese a la escasez, las consolas están vendiendo mejor que nunca. Es decir, se están vendiendo una cantidad de unidades acojonante. Entonces, a lo mejor las compañías de software, si sigue vendiendo mucho año tras año, no creo que sea lo que vaya a detener a las empresas de seguir sacando juegos punteros para la nueva generación. Tenemos que recordar que aunque este año han salido muchos juegos intergeneracionales, la realidad es que esto forma parte en cierto modo de la normalidad de la industria. Siempre el primer año, Claro. pues hay muchos desarrollos que estaban pendientes y se lanzan, ¿no? O sea que de Sí, sí, momento sí, creo que sí. no hay, por ahora, creo que no hay motivo para preocuparse aún. Óscar. Y de hecho, perdón, Oscar, de hecho, lo hemos visto en el Games Awards, es decir, los juegos futuros, muchos de ellos van a ser exclusivos de PC y la generación actual de consolas, con lo cual ese miedo, en cierto modo, quizás sea un poco infundado. Óscar. Sí, a ver, también existe la posibilidad de que si esta escasez se alarga en el tiempo, la generación también se alargue. Es decir, recordar que en la época de Play 3 y 360 y Wii, una crisis económica bastante poderosa, eso hizo que la generación se alargara más de la cuenta, llegando a durar casi 10 años. No creo que en este caso llegue a pasar algo tan exagerado, pero si la escasez propicia que la generación se alargue, es una posibilidad, como otra cualquiera, no habría que descartarla. Y además, también tendría sus beneficios. Bueno, la crisis fue en 2008, la crisis fuerte, ¿no? Fue en 2008. Sí, pero en 2007 ya se empezó a hablar de que una crisis económica que se venía encima podría alargar la vida de ciertos periféricos, en este caso las consolas. Bueno, yo ahí la verdad es que tengo la interpretación en sentido contrario. Creo que fue contraproducente. Yo, de hecho, el otro día en Digital Foundry hice un reportaje sobre los juegos 360 reproducidos en Series X y S, ¿no? Con el modo, el Boost Mode. Y la verdad es que tenía razón una cosa, el hombre que estaba explicando pues los entresijos de estas mejoras, porque decía que la generación de 360 y Play 3, principalmente estas, ¿no? También lo comentaba en relación a Crisis 2, ¿no? Como fue esa versión para consolas y tal. Fue una generación terrible en lo técnico, me explico. Es decir, fue una generación en la cual creo que se pretendió extender de manera artificial. Y hay ciertos proyectos que no daban más de sí, porque las consolas ya no eran capaces de rendir como se podría exigir a unos términos mínimos, ¿no? Fue una generación terrible en cuanto a optimización y en cuanto a rendimiento. Nos acostumbramos a un estándar tan sumamente bajo que ahora de repente todo nos sonaba a privilegios que nunca vivimos, ¿no? Pues un frame rate terrible, unas resoluciones paupérrimas, y eso fue quizás producto de extender esa generación, de querer darle más vida de la que realmente le correspondía, ¿no? Pero contraproducente. David, si se extendió esa generación fue precisamente que a Microsoft, Sony y Nintendo le interesaba esa extensión de generación. Es decir, no quería lanzar su siguiente generación en ese momento, prefirieron esperar. Y seguramente el tema económico, la crisis económica tuvo muchísimo que ver. Así que realmente no es que fuera extendida de manera artificial, más bien económicamente para estas empresas fue una obligación extenderla. Ya, pero lo que te decía Happy Boy es un poco lo que pasó. Quiere decir, evidentemente al final es Microsoft y Sony la que deciden cuándo se lanza una consola y cuándo no. Tú tienes que, como desarrolladora, adaptarte a eso. No te queda otra. Tú no tienes poder para decidir eso. Pero fue contraproducente en el sentido de que muchos juegos se lanzaron en unas condiciones terribles. Condiciones que a día de hoy serían imperdonables, ¿eh? Es decir, serían imperdonables. Y fue por una generación que se extendió en exceso. Por lo que dices tú, Oscar, pues seguramente. Y fue un estándar muy bajo al que llegamos con Play 3 y 360. Muy bajo, muy terrible. Son cosas que tú ves a día de hoy y dices tú, madre mía, cómo pude jugar yo esto en su momento, ¿no? De hecho, Alan Wake, que 360, pues fue un juego que, joder, no sé qué tal, pues está muy esperado. Desde el punto de vista técnico era una especie de revolución y tal. Alan Wake en 360... tenía una pinta terrible. Era un juego terrible. O sea, tiene una resolución nativa que 176, me parece. O sea, correcto. O sea, yo veía eso y decía, pero esto es una chapuza infernal. No era, ¿qué pasa? No era ni resolución HD. O sea, no era ni 720, no era ni nada. O sea, está muy bajo del estándar de alta definición. Pero es precisamente por eso, Oscar, porque es que de repente su vida se expandió. Y claro, pues al final había que meter esos juegos como fuesen en las consolas, ¿no? Y creo que fue contraproducente. Si no me equivoco, es un juego de 2010. Sí, es un juego de 2010. Sí, es un juego de 2010. Ya le habían esos 5 años de rigor generacional, donde las consolas están en su plenitud, ya le habían sobrepasado. Recordar 360 en 2005 cuando salió era un portento. Era una máquina que tenías. A ver. Tenía problemas de arquitectura, pero a nivel de potencia era muy capaz. Sí, claro, pero 5 años Pero. después es donde empiezan a flaquear las consolas a nivel de comparación con las nuevas tecnologías y los nuevos. Bueno, en fin, lo que todos sabemos. Pero si tú, por ejemplo, ves. Pesa. Sí. Tú si ves Play 4. Play 4 aguanta muy bien el tipo, ¿eh? Muy bien, por ejemplo. Bueno, lo aguanta más o menos. Pero es que en 2010 no acabó esa generación. Acabó No, no acabó. muchísimo más tarde. Fueron unos últimos años de agonía en cuanto a lo que tú dices. Por otro lado, era bien porque no había que hacer inversiones nuevas en tema de hardware consolil. Pero es verdad que los últimos años fueron de mucho desgaste porque, joder, las tecnologías avanzan, las herramientas avanzan, pero el hardware era el mismo que 7 años antes o 6 años antes. Así que, Correcto. claro, se notó un Correcto. montón el desgaste de aquella generación. Correcto. Entonces ahora, lo que dice Happy Boy, tenemos ya máquinas en el mercado capaces, tenemos también pues tecnología de PC muy capaz también, y yo estoy seguro que eso se aprovechará. Se aprovechará, se escalará, se optimizará, pero no creo que eso suponga una limitación, digamos, para el despunte técnico. No lo creo. De hecho, es lo que decíamos antes, los Game Awards han mostrado juegos que ya no salen en la generación anterior, ¿no? Con lo cual parece que el camino está bien fijado. Pero bien, ya A ver, veremos. evidentemente ya no hablo de PC porque no es un tema de. No hay tema generacional en PC, pero en Play 5 y Series X tienen todavía mucho que mostrar. Es decir, Mira. por ejemplo, hablando de Series X, está sacando juegos muy potentes en este último año, como Forza Horizon 5, Halo Infinite. Se ven muy bien, son bastante espectaculares. Pero son juegos intergeneracionales. Todavía tiene mucho que dar de sí esa plataforma. Y Play 5 Por también. supuesto, y Play Así 5 que también, claro. yo creo que a nivel de techo gráfico todavía nos queda mucho por ver. Y en ese aspecto no creo que se acaben estancando. Sin duda, sin duda. Pero bueno, lo que contaba Happy Boy, pues veremos si esta escasez puede afectar a los desarrollos, y yo creo personalmente que no va a ser así. Pero ya veremos. Bueno, seguimos, si os parece. Por cierto, mando un saludo a Rubén, a Rubén Zamorano. ¿Vale? Le mando un saludete y un abrazo. Y seguimos con otra aportación. En este caso, de Antonio, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Buenos días, David. Soy Antonio, Master Chief en los foros, que ya llevo escritos dos o tres posts y sigo siendo una escoria Silver con orgullo. Tenemos un súper soldazo de compartir contigo, y es el increíble modo de captar clientes que ha adoptado recientemente Microsoft. El lunes me llevé una sorpresa mayúscula al ver un banner que dice Game Pass por 1 euro el primer mes y 2 meses gratis. Según me di de alta, me dicen, y por 1 euro más tienes Elite hasta abril con juego en la nube. Supongo que cuando dice Elite se refiere a Ultimate. Bueno, Sí. tengo que decirte que yo era de los sectarios Ojo, que ojo, consideraba. un momento, David. Siento Sí. interrumpir, pero ha habido un evento. Ha habido un evento. ¿Qué ha pasado, Gaspar? ¡Se murió! Damas y caballeros, reto ¡Se Metroid murió! superado. Sí, señor. Sí, señor. Yo siempre confío en ti, Gaspar, puedo decirlo. ¡Bravo! Yo tenía mis dudas, pero bueno, en un Bien, momento pensé Gaspar. que no ibas a llegar. Bueno, Gaspar, sí, tío, pero ya cuando. es un momento histórico. hoy te has ganado nuestro ¡Se respeto. murió! Un momento histórico en el ¡Hostias, complejo Aranda. tío! Ha Gaspar. conseguido algo que no habría conseguido sin la presión que le hemos metido de que se lo acabara de una puta vez. Lo Pero habría no. dejado en el cajón de los olvidados. Hostia, Así que eres tú, Gaspar, el que nos tiene que dar las gracias. enséñanos la pantalla, Gaspar, otra vez. Bueno, sí, para los que estéis escuchando por radio, Gaspar está enseñando la pantalla y efectivamente se lo ha pasado. Estamos viendo la escena final del juego. A ver Qué que la bonito. veamos, es muy bonita la escena final. Los que no queréis spoilers, no miréis. No, bueno, pero ya la escena final ya pasó, ya ahora son los créditos. No, ya está, ahora son los títulos de Hostia, crédito. esas letras Venga, son tío, preciosas. muy bien. Qué Eso bonitas las sí, letras. hostia, has tardado lo suyo, ¿eh? Son las 12 y 20. Te llevo un Sí, me rato, ha ¿eh? llevado. Te ha dado Creo dos que horitas siete, casi, ¿eh? 8 o 9 intentos, tranquilamente. Era difícil. Pero lo Bueno, importante es que Gaspar lo hizo, está ha hecho. cumplido su promesa y ha demostrado aquí que es un hombre comprometido. Efectivamente. Sí, señor, te debemos un pastel de kiwi. Y nuestra amistad. Bueno, Te regalamos. Vale. Sí, el bueno. El de David Muñoz. No nos pagan por decirlo, pero lo decimos igual. Gaspar, el primer programa del año que viene, tendrás que recibir ese pastel y el primer mordisco será en directo y para que sea completado el círculo. Y a partir de ahora, cuando son las 12:23 minutos de la península española, se queda cerrado el concurso Metroido, ¿vale? Queda cerrado el concurso Metroido. Ya no recibimos más emails, más participaciones. Muchas gracias a todo el mundo por participar. Al final del programa anunciaremos quién ha sido el ganador o ganadora. Perdona, David, que te he interrumpido. No interrumpes, era un hecho importantísimo. Bueno, vamos allá entonces. Bueno, comentaba Antonio y decía, nada, Game Pass el primer mes se refería al modelo de Felite por otro euro más. Bueno, tengo que decirte que yo era de los sectarios que consideraban el Game Pass una aberración salida del infierno, el anticristo de los videojuegos. Antes yo les decía, ¿cómo puede haber quien pague por probar juegos? O sea, pagas 10 años el Game Pass, dejas de pagar y te quedas con una consola muerta de asco, sin un solo juego. Microsoft solo ha necesitado 2 días para convencerme de lo contrario. He probado el Halo Infinite 2 en este PC desde que escribo, que no puede ni con Halo 2. Eso sí es Windows 11. Y como tú sueles decir, se me han caído los cojones al suelo. Es más, he probado también el Dark Alliance, el Forza Horizon 4, Skyrim, Outriders, New Horizon. Pensé que salía en 2022. Y ver el movimiento es como una película como Avatar. Hablo de pruebas que me llevaron 10 minutos, sin tiempo de carga por jugar en la nube. Luego están las novedades. Aliens Fireteam, Elite, que también está el 14 de diciembre, Cyberpunk dice que terminará cayendo. Bien, tengo que decir que para mí, por ese precio, es un sol de los que hacen época. Y coincido con vosotros, sé que es el futuro y no descarto que superado el plazo pueda quedarme un poquito más pagando mis cuotas de 12 euros al mes. Me he dado cuenta de que hasta hoy nos han tenido encerrados tras un velo de acero del que solo podías asomarte al mundo de los juegos y te decidías a pagarlo, y entonces estás. La puerta se cerraba en tu trasero y te decían, bienvenido al mundo de las no devoluciones. Como no te gusta este juego, te jodes como Herodes. Microsoft ha roto esa puerta. Ahora puedes jugar a todos sin pagar, y si te gusta algo vas y te lo compras. Puedes elegir formato físico si tienes con qué jugarlo, comprarlo en la tienda de Microsoft, que te hace un suculento descuento por ser Elite. Record a 5 euros como ejemplo. O puedes simplemente jugar este juego completo. O no, ya no hay cargo de conciencia por no terminar nada. Decir que no te ha gustado ya otra cosa, mariposa. Poniéndome solemne en plan bíblico, o el narrador de Conan, si puedes léelo con tu voz cavernosa y con claridad, Microsoft ha llegado para liberarnos de nuestras cadenas, permitiéndonos entrar en el paraíso de los videojuegos, por el módico precio de 2 euros por 4 meses. Nintendo, vaya. No me extiendo más, felicidades por vuestro programa, sois los mejores. Bueno, gracias Antonio. Yo debo decir que Game Pass lo utilizo para jugar principalmente, no para probar juegos. O sea, si un juego me lo acabo en Game Pass seguramente no lo voy a comprar, solo que me gusta mucho. Pero bueno, más allá de esa percepción, pues sí, Game Pass es uno de los fenómenos de estos últimos años y un fenómeno que a lo mejor genera un cambio radical en la industria. Así que yo me rindo ante Microsoft, me rindo ante Game Pass. También dudaba mucho en su momento, debo decir, pero todos son ventajas. Todos son ventajas. Y con el tema del juego en la nube, pues mucho más aún. Mucho más aún. Creo que esta generación Microsoft, bueno, la anterior ya lo había finiquitado muy bien. Pero esta generación que empieza ya con el Game Pass como principal baluarte, está siendo muy productiva para ellos, pienso yo. Así que la gente al final lo prueba, ve lo que es y se da cuenta de la ventaja que otorga, ¿no? Por 12 euros al mes o 10, incluso menos, y aprovecha las ofertas. Y es un catálogo casi infinito de videojuegos. Tienes horas, horas, horas, horas y horas para jugar, y seguramente te falten horas durante el resto del día para poder disfrutarlo todo. Así que yo no tengo mucho más que decir. La gente está muy contenta y este es el camino a seguir. Así que muy bien, Microsoft. Francamente bien. Yo lo he empezado a disfrutar hace poco y la verdad es que me parece una maravilla. De hecho, hay rumores, ya lo hemos comentado la semana pasada, de que Sony podría estar trabajando en el suyo y tal. Ojalá sea el caso, porque se avecinan buenos tiempos para los jugadores, ¿eh? Lo de Sony creo que es integrar PlayStation Now en el Plus y ponerle un nombre un poco, no sé, o No, porque, a simplemente con ver, el mismo nombre. lo que comentan es que no, Oscar. Vamos a ver, la filtración de Bloomberg lo que viene a decir es que es una suscripción estilo Game Pass con tres tiers, donde van a meter juegos de PS4, PS5, y no se descartan novedades. Quiero decir que pretende copiar el modelo de negocio. Pero es que PlayStation Now ya es una especie de Game Pass, donde Sí, tienes juegos vía descarga o juegos vía streaming. sí, Oscar, ¿Entiendes? pero el concepto. Simplemente integrar PlayStation Now en el Plus y fuera. Pero el concepto es seguir el modelo de negocio Game Pass, que entiendo que se refiere a lanzamientos de día 1 y cuestiones del estilo. Pero bueno, Pues ya lo vamos a ver qué pasa, ojalá sea el caso, ¿no? Que por cierto, a ver. aún, pero de duda, sí. A ver. Mi opinión, el Game Pass está bien como complemento. Y en el momento en el que, por ejemplo, tienes ganas puntuales de probar un juego que de otra manera no tendrías posibilidad de jugar, un juego de salida, por ejemplo. Pero es lo que dijo. Si solo juegas a base de Game Pass, al final, cuando dejes la suscripción, tienes un pisapapeles bonito para vender y ya está. Es que a lo mejor nunca Pero quieres dejar la es que vamos a suscripción. ver, a lo mejor no dejas la suscripción Claro, nunca. joder. Es que ya sé, es si yo cojo mi colección de juegos y la quemo entera, me quedo sin nada. Pues sí, pero es que no entiendo David, esa relación. no seas demagogo, que no es lo mismo. Hombre, como que no es lo mismo, Pero Oscar. Si dejas de pagar la suscripción es porque tú has decidido dejar de pagarla, pero no tienes por qué hacerlo. que por cierto, Es que. a ver, el camino Microsoft ya lo ha abierto para el tema de full digital, todo su contenido. Sí. Es que sus juegos físicos ya no son físicos, son launchers metidos en un CD y todo lo demás es descarga digital. Pero Microsoft Oscar, ha iniciado el camino. cuenta con que Sony también lo va a hacer. Y todas lo van a hacer, Y Oscar. eventualmente en el futuro todas lo van a hacer, evidentemente, pero la primera en pillar carrerilla de cara al formato full digital es Microsoft, joder. Ahí llevan ventaja. En mi caso, o sea, personalmente para mí, para mal. Pero joder, ahí está el tema. De hecho, yo no sé a día de hoy, en el caso de Series X, cuántos juegos en físico tienen el juego dentro completo. De poder jugarlo sin conexión a internet, con bugs o sin bugs, Hombre, sin sí, parche poder de día jugarlo sin 1. conexión a internet, muy pocos, pero tanto en Xbox como No, en no, no, Play no. 5. Play 5, por ejemplo, ya no necesita conexión a internet para conectarse la primera vez. O sea, es decir, para ejecutar la primera vez, meterle un juego y ponerte a jugar. Series X necesita un check online para funcionar la primera vez. ¿Entiendes? A ver, yo creo que ese debate sobre lo de la conexión a internet y todo eso. A ver, yo puedo entenderlo. No, el debate no es sobre eso. Ni siquiera, yo creo que en este caso ni siquiera hay debate. La Me inmensa mayoría de la refiero. gente hoy en día tiene las consolas conectadas, Óscar. Esa es la Sí, realidad. pero yo ahora no quiero generar un debate respecto a eso. Lo único que estoy diciendo es que Microsoft va camino ya y con una plaza muy destacada en primera posición de full digital, joder. Que ni siquiera Pero los juegos físicos que sacan son en físico. Es un launcher lo que viene. ¿qué quieres decirnos con eso? Que es bueno. Que Microsoft. Que no No, sé, no entiendo. a ver. Es bueno. Bueno, no, bueno para algunos, malo para otros. Es decir, de cara a un futuro próximo no veremos formato físico en Microsoft. Tenemos una Ya. cajita coleccionable y fuera. Pero lo que quiero decir Sí, es sí. que en el futuro no muy lejano, el Game Pass será el único método de juego en la plataforma Xbox. Es a eso a lo que me refiero. Hombre, no, yo creo que Y con los pasos. venderán los juegos Con en el digital paso. también, Óscar. Supongo, ¿no? Sí, bueno, sí, es cierto. Me estaba metiendo todo lo digital en Game Pass y es un error por mi parte. No, no es así. Me refiero, el contenido. O sea, los juegos serán digitales full en Microsoft. Antes que con ninguna otra plataforma. ¿Entiendes ahora lo que quiero decir? El formato físico ya no existe como tal en Series X. Bueno, no sé, me refiero. No, yo tengo juegos de Series X exclusivos de Series X, me refiero a exclusivos que no son compatibles con One. Y creo que algunos de ellos, el juego viene en el disco, me atrevería. Yo que sé, por ejemplo, Judgment, creo que viene gran parte del juego en el disco, me atrevería a decir. Pues Gran no parte. conozco el detalle de la circunstancia, no sé, no sabría decirte. Pero en cualquier caso, Oscar, es que yo creo que eso es un tema que cae del cajón. Todo va a tender a lo digital. Aunque sea un híbrido entre físico y digital, da igual, te hace falta lo digital para poder jugar. Por eso Entonces, te digo que a pero día de hoy los juegos en ¿qué más da físico que sea? Sí, realmente ¿qué no más da que son juegos en sea? físico. No, pero Bueno, pero a ver. incluso en las consolas que supuestamente el físico es físico, o más que otras, PlayStation 4, por ejemplo, PlayStation 5, son ventas ínfimas que tiene Sony de ese formato. O sea, actualmente el digital hace más de cuatro veces lo que hace el físico. Y el físico es lo que menos ingresos da a Sony de toda la división PlayStation. Un 4% de los Bueno, eso ingresos. ya es otro debate Pero también. quiero decir que es normal que las compañías miren a eso porque dicen, mira, ¿para qué vamos a gastar en esto, no? Si la mayor parte de la gente ya compra en digital. Nosotros no, porque nosotros somos de la vieja guardia. Pero los chavales hoy en día Unos caníbales. les da igual si es físico, digital o lo que sea. Correcto. Correcto. Bueno, esto no sé a qué demonios venía, pero es un debate interesante. No me acuerdo ya de qué venía esto. Estamos hoy demasiado empantanados en cosas muy interesantes. Bueno, tenemos más de tiempo, ¿eh? Voy a leer el último Souls, ¿vale? Porque así ya liquido la remesa de Souls de este año y así no tenemos que esperar hasta el próximo año. Y dice lo siguiente: muy buenas, David y miembros del complejo. Lo primero, agradeceros el que os reunáis para hacer el programa y que nos hagáis pasar ratos tan llevaderos. Se agradece un montón todo lo que hacéis y la calidad con la que lo hacéis. El motivo de este correo es ponerme en contacto con vosotros, dar mi opinión acerca de lo que para mí es un gran sol que estoy disfrutando. Soy un poseedor de las Quest 2 y he de decir que fue un descubrimiento ver que había mods para juegos de PC que permiten jugar en VR, por ejemplo, Sage of Highwatch, Yooka-Laylee o Outer Worlds. Pero un día descubrí un grupo liderado por una persona, Mr. Beef, pone un enlace a Twitter, que se dedica a hacer mods para jugar VR con clásicos de id Software. Oh, Dios mío. Es así que he podido jugar a Return to Castle Wolfenstein en VR y le da una dimensión completamente diferente, es disfrutar el juego de otra manera, igual que estoy haciendo ahora con Doom 3, ideal para este tipo de entornos. Creo que lo has podido comprobar con la versión de PlayStation VR, correcto, así es. De ahí este sol para este hombre y su equipo, y por extensión a la comunidad de modders que dan la posibilidad de volver a disfrutar estos juegos de una manera diferente y mucho más inmersiva. He de decir que son muy buenos mods, muy fluidos, y en mi caso no me he mareado en ningún momento. Se ejecutan directamente en dispositivo VR, por lo que no hace falta un PC. Os paso los enlaces por si queréis echar un vistazo. Ahí pone las enlaces y demás para poder disfrutarlos. Pues nada, noticia curiosa, le da otra dimensión a estos juegos y efectivamente la comunidad modder es a veces es absolutamente generosa con su talento. Te lo ofrecen de manera gratuita, ¿vale? Y para que lo disfrutes. Así que gran aportación. Por cierto, Oscar, hay una cosa que me sorprende. Estás muteado. Cuéntame. Has dicho que Game Pass es un complemento. En tu caso no es un complemento. Últimamente estás jugando como un puto cerdo Game Pass y estás tuiteando en Twitter todo el rato, cabrón. No Es digas que es verdad. un complemento, no se lo cree No, no, nadie. no. A ver, yo he tenido una oferta de Game Pass. No digas que es un complemento. Es un complemento, tío. Yo sigo jugando a la Switch y a la PS4, es Sí, decir. pero no es un complemento, es otra opción de juego perfectamente válida, no un complemento. No, no, te refiero que para mí es un complemento, que en mi vida como videojugador, Game Pass es un complemento, una manera de jugar que compagino con el formato físico. Es decir, y ahora estoy jugando como un cabrón a los juegos del Game Pass porque en enero se me acaba y no lo voy a volver Pero pones el mismo a... nivel que las otras opciones, ¿no? La pones el mismo nivel que las otras opciones. Joder, y para un montón de gente le estará en un nivel superior. Vale, eso era mi Siempre lo duda, he ya me dicho, has yo aclarado. siempre he dicho que el Game Pass es una muy buena herramienta, si además lo hablamos aquí en un programa, que para los no talibanes está muy... Nosotros somos unos talibanes y hay que tenerlo claro, joder. Yo no reniego de ser un talibán del formato físico. Yo así no, moriré así. La verdad. Ya lo sé. Pero me refiero, y lo dije, que nosotros a veces compramos juegos en físico a ciegas. Simplemente porque la premisa del juego nos puede gustar. ¿Cuántas veces no hemos comprado de chavales un videojuego porque la carátula era maravillosa? Game Pass te permite no hacer esos gastos tontos, coño. Que puedes probar los juegos y si no te gustan, pues a tomar por culo. Es decir... De todos modos, más allá de eso, que lo entiendo, para mucha gente el Game Pass se convertirá en la opción principal del juego y me parece estupendo. Claro, para mucha gente aprovechará el Game Pass a full y bien por ellos, coño. Sí, y vamos. Yo, mientras pueda tirar del físico, tiraré del físico porque es lo que más me gusta. Y otra cosa que ya dije en el programa y lo dije varias veces es que si en el momento en el que el digital sea lo único, bien sea streaming o descarga, si tengo que jugar así, lo haré en el PC porque es una plataforma perpetua. No volveré a comprar una videoconsola en la puta vida. Gaspar. Ya está. A ver, iba a decir, yo entiendo a Oscar. Oscar quiere seguir comprando carátulas bonitas, joder. Y que lleven algo dentro importante. A mí también me pasa lo mismo. Hay juegos que ven la carátula y dicen, hostia, qué preciosidad. Y tiene el disco dentro, me lo voy a llevar. A ver. Yo entiendo el punto de vista de los dos, pero... Yo ya lo dije aquí más una vez. A ver, me gusta el formato físico, me gusta tener la colección ahí. Pero si mañana Nintendo dice, oye, voy a sacar mi plataforma en PC, a tomar por culo la Switch, sin ningún problema. Es más, una consola que te ahorras, ganas mogollón de espacio y vas a ahorrar el dinero. Yo, por mí, que salga todo en PC. Yo lo dije. Gaspar, te voy a dar una primicia. Eventualmente, dentro de un tiempo no determinado, todo va a salir en PC. Todo, absolutamente sí. Todo. Nintendo, Sony, Microsoft. Microsoft teniendo en cuenta Nintendo, igual tarda 15 años, joder. Los que tarde, pero me refiero. No creo que tarde tanto. A ver, dentro de un tiempo, en el futuro próximo, la plataforma en la que juegues va a ser relevante. En este caso va a ser PC. Ah, ya está, por mí, bueno, cierro el debate. Ya está, porque son las 12, la 1 menos 20. Entonces creo que es mejor dejarlo aquí. Venga, pues vamos a continuar con la última parte del programa. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Señor David, vamos con un juego, una saga, de la que hablamos al principio de temporada. Qué maravilla volver a Kamurocho, David. Pues sí, hoy voy a analizar Lost Judgment 2, ese spin-off que ya se ha convertido en una saga con nombre propio y que además, pues, con el lanzamiento de Laika Dragon parece que Sega ha querido pues ya dividir diferentes conceptos de juego, ¿no? Es decir, Yakuza pasará a ser pues un RPG por turnos, mientras que parece que Judgment heredará un poco el estilo de combate en tercera persona, es decir, no tan visceral, no tan sesudo, perdón, y más centrado en lo que era anteriormente Yakuza, ¿no? Y es una secuela que en general ha gustado mucho, yo he visto muchísimas virtudes en ella, algún defecto importante, y tocará hoy pues comentarla al detalle. Bien, el primer punto importante, en este caso muy importante, es la historia. Es una historia muy valiente, me atrevería a decir. Muy valiente, toca temas delicados. Y en este caso, pues Yagami se enfrenta a una casuística muy particular. Dos eventos que parecen inconexos, pero que tienen una relación. Por un lado, la aparición de un cadáver, en un estado de descomposición muy avanzado y con signos de violencia. que parece un edificio abandonado. Y por otro lado, un juicio contra un policía llamado Ehara, policía acusado de abuso sexual. ¿Vale? Que de hecho hay un vídeo circulando por internet donde se ve al hombre, pues efectivamente, abusando de una mujer, toqueteándola, lo capturan. Y esos dos hechos inconexos tienen una relación. Una relación, pues, muy intrincada. Claro, esto, lo mágico de este juego, es lo que comentaba un oyente, es que al principio parece que la historia, pues, tiene un recorrido muy pequeño, por lo que plantea, pero luego eso se transforma y explota. Y toca diferentes cuestiones. Y su escala va increciendo hasta que hay un punto en el cual ya todo lo que te puedes encontrar es sorprendente, ¿no? Pero, ¿por qué os decía que es valiente esta historia? Porque toca temas que, por desgracia, siguen de actualidad en nuestros días y que seguirán, mucho me temo. Todo el tema del bullying, las consecuencias del bullying, pues chavales que se suicidan, que deciden no seguir hacia adelante, ¿no? Es decir, chavales extremadamente jóvenes que de repente ven que su vida no tiene sentido y deciden quitárselo, lo cual me parece terrible, ¿no? Terrible. Pues Lost Judgment toca esos temas y los toca profundamente, ¿vale? Es decir, analiza, reflexiona sobre lo que está pasando, por qué ocurre eso, y es un poco el escenario, digamos, el caldo de cultivo perfecto para desarrollar la trama, ¿no? Con lo cual, la historia es francamente buena, por lo que cuenta, por los giros de guión y también por los personajes, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, ya es un juego muy atractivo, ya por ese punto, ¿no? Siempre el tema de las historias, pues, es como, a veces, pues, vamos, pasamos un poquito por encima, un poquito la excusa para jugar, pero en este caso, pues, es una historia que merece ser contada y ser escuchada, por así decirlo, ¿no? Porque está francamente bien. Bien, a nivel jugable, la verdad es que no hay mucho que decir de lo que ya hayamos visto en otras entregas, incluso dentro de la saga Yakuza, ¿no? En este caso, pues, nos vamos por Kamurocho, otro enclave llamado Hincho, que es un poco otra ciudad importante en la que se resuelve gran parte de la trama, y es un poco un popurrí de cosas, ¿no? Es decir, al final, los Judgment, nuestro personaje Yagami, pues, afronta las diferentes misiones principales y secundarias, pues, con sus herramientas de siempre, ¿vale? El sistema de combate con tres estilos diferentes, ¿vale? El tigre, la grulla, la serpiente. El primero es un estilo mucho más ofensivo, mucho más agresivo. El segundo es un sistema un poquito más defensivo, no más de intentar moverse rápido y abarcar varios rivales a la vez. El de la serpiente es un poco una mezcla de ambos estilos, ¿no? Pero más pensado sobre todo para desarmar a los enemigos o para inmovilizarlos, ¿sí? Y en ese aspecto, pues, es un juego que divierte mucho el combate, ¿vale? Es un combate dinámico, es un combate que además se añade también un movimiento de esquiva cuando un enemigo hace un ataque poderoso que no se puede de un modo contrarrestar, pero sí podemos esquivarlo, y eso hace que los combates sean muy espectaculares, ¿vale? También está, como ya comentamos en el especial, los ataques X, esa barra que crece, y permite a Yagami acciones contextuales, pues un tío que está en el suelo, reventarlo en el suelo. Activamos el modo X, pues si un enemigo está en ciertas circunstancias, podemos activar un combo brutal que lo revienta. Estamos con aliados luchando por una cuestión argumental, podemos hacer un ataque X conjunto, ¿vale? Entonces ves como Yagami le da una hostia a uno, sale volando, luego el otro da otra hostia, y hace un partido de tenis de hostias, ¿vale? Todo muy espectacular, ¿vale? Y muy divertido, y muy divertido. Pero claro, la salsa de esto está en todo lo demás, en el conjunto de las cosas, en los minijuegos, en las mecánicas, ¿no? En cómo se desarrolla la aventura. Para mí hay dos puntos principales. La trama principal, por supuesto, como ya os he comentado antes, está muy bien llevada, y la progresión siempre estás deseando saber lo que ocurre, siempre. Y el segundo punto es, digamos, una trama secundaria, pero que realmente su importancia es casi trama principal, ¿no? Es opcional, pero está al nivel de complejidad y desarrollo de la trama principal, que son las llamadas misiones escolares o de instituto, ¿vale? Digamos que Yagami, por circunstancias de la vida, este hombre acaba investigando un instituto, ¿vale? Y cuando llega allí, se da cuenta de que hay cosas, pues, muy truculentas, ¿no? Todo un poco lo que os decía antes del bullying y demás, ¿no? Entonces él decide meterse en ese mundo e intentar, quizás desde dentro, solucionarlo, ¿no? Ayudar a los chavales para que tengan más fuerza de voluntad, para que afronten los problemas, y que sean un poquito más autosuficientes, ¿no? Y a los chavales que hagan bullying, pues partirles la cara, literalmente. Bien, pero aparte de esto, digamos que él intenta hacer una investigación más profunda de cierto sujeto que parece que dirige un poco el cotarro allí, ¿no? Y sujeto, en principio, un poco malicioso. No os doy más detalles. ¿Qué pasa con eso? Que tenemos que hacer una serie de misiones en diferentes contextos. Por ejemplo, hay una misión enfocada a los juegos electrónicos, a los eSports, con Virtua Fighter, ¿vale? Combates con Virtua Fighter. Hay una trama de skaters. Además, me encanta porque es el típico juego japonés en el que el protagonista es un hombre de renacimiento que todo lo sabe hacer, todo se le da bien. Tiene un talento innato para todo, para hacer skate, para hacer baile, lo que sea. También hay una trama de efectivamente de hacer baile. Hay una serie de animadoras que requieren pues algún tipo de coreografía particular para ganar el concurso nacional de baile. Yagami está ahí el tío para enseñarles a bailar y a mover el esqueleto. Hay también una trama de robótica, de roboticos que compiten entre ellos, de la que yo hablaré más adelante, por cierto, cosas un poco oscuras. Hay una trama de boxeo. Hay una trama de bar de hostes. No sé si sabéis lo que es eso. Es un tipo de bar japonés en el cual van hombres, bueno, hombres o mujeres, y que básicamente la dinámica es llegar allí, te atienden camareras de buen ver, casi todas ellas, pagas alcohol y hablas con las camareras. Es un poco así una especie de ligoteo falso que lo peta en Japón, ¿vale? Entonces tenemos una misión centrada en ese tipo de bar y hay que ligar con las chicas. Hay un minijuego muy divertido en el cual una chica nos está hablando, entonces tenemos que construir una respuesta lógica, ¿vale? ¿Qué pasa? Mientras hablamos, estamos bebiendo alcohol. Entonces Yagami, el tío, se pilla una cogorza increíble y a veces puede pasar que lo que aparezca en pantalla sean frases inconexas, sin sentido ninguno, que tenemos que dar nosotros el sentido correcto, ¿vale? Es muy divertido, la verdad es que está muy bien, es muy original y mola ver que el tío está todo calzado y dice, joder, no puedo seguir más, lo siento, me voy. Te vas, vuelves a las 2 horas ya completamente estable, ¿no? También hay una trama de fotografía, una escuela de fotografía, en fin, un popurrí de cosas a cada cual más interesante, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de misiones al final llevan a una cosa diferente, ¿vale? Llevan, digamos, a la conclusión de toda esa trama escolar que parece muy simple, muy anecdótica, pero que tiene mucha complejidad y que además, en cierto modo, enlaza con la trama principal, ¿no? Por cierto, también hay una trama de moteros. Bueno, banda de moteros, al estilo Hijos de la Anarquía, pero en versión japonesa. ¿Vale? Con moteros súper horteras, al contrario, tienes que luchar, ¿no? Y cuando los derrotas, los tíos se redimen y vuelven a su estilo de vida sano. Es decir, todo muy japonés y muy divertido. Bien. Bueno, y aparte de esto, por supuesto, misiones secundarias 100%, ¿vale? Tramas ya mucho más independientes, bastante curradas, debo decir, muy originales, con mucho tono cómico. Yo qué sé, por ejemplo, imaginaros, tenemos que intentar ayudar al ninja americano, ¿vale? Que en realidad es una especie de guiño a Shinobi, ¿no? Es un ninja americano, pero muy ridículo. O investigar una oficina en la cual parece que hay alguien viviendo en la oficina, pero no sabes muy bien quién es, ¿no? Porque roban comida, roban bebidas, y no sabes muy bien quién es el responsable. Es decir, secundarias cómicas, así con un toque así cómico, pero que en cierto modo dan al juego duración, dan horas para que podamos experimentar, para que podamos echarle horas y un poco completar la experiencia que ofrece Lost Judgment. Bien, todo esto está muy bien, la verdad. Y es más, os voy a decir una cosa. Me ha sorprendido muy gratamente que todas las tramas secundarias, por ejemplo, la trama de boxeo o de los moteros, tienen su propio sistema de progresión, ¿vale? Independiente del de Yagami. Yagami pues tiene una serie de habilidades que podemos mejorar, de estilos de combate, el nivel de vida, el nivel de daño que hace. Hay ideas más concretas, por ejemplo, aguantar mucho mejor el alcohol, tener más resistencia con el alcohol, pero luego están estos minijuegos que tienen su propio sistema de progresión, ¿no? Lo cual pues denota que hay mucho trabajo detrás. Incluso en el minijuego de la robótica, de combates de robots, ahí tiene un sistema de progresión propio. En este caso, pues comprar piezas, mejorar los robots para que sean mucho más competitivos en el minijuego que luego os explicaré, ¿no? Pero más allá de eso, yo hay una cosa que creo que es un lastre para estos juegos, ¿no? En general, para los juegos de este estudio en particular, ¿no? Es decir, son grandes juegos, pero en ciertas cosas están un poco anquilosados. Están un poco... no ha habido una evolución lógica, me explico. tú al final cuando juegas a los Judgment, o incluso a Judgment, te das cuenta de que tú puedes coger el juego y reducirlo a minijuegos. Es decir, hay mecánicas que dan sentido al juego, pero que realmente tú puedes dividirlas, individualizarlas, y todo eso al final es lo que hace Judgment, ¿no? Lo que convierte el juego en lo que es. ¿Qué ocurre? Que algunas de estas mecánicas están ya demasiado sobrepasadas, están demasiado ya rancias, ¿no? Para los tiempos que corren. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Mecánicas de sigilo. Sigilo, en los videojuegos, el sigilo es un género casi, diríamos, que ya tiene mucha tradición, ¿no? De hace más de 20 o 30 años, es decir, según como lo veas tú. Y aquí son mecánicas de sigilo que realmente parece que son de hace 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque su planteamiento no funciona. Son misiones muy scripteadas, donde realmente tenemos que distraer al enemigo para poder inmovilizarlo, donde solo podemos hacer una determinada zona en la cual el juego nos marca previamente. O sea, no hay esa intención de dar al jugador más libertad para poder interactuar, ¿no?, con el entorno, ¿no?, sino que realmente está todo muy dirigido. A mi juicio no funciona, está muy superado ya. Tampoco me gusta el hecho de que a veces no hay transición lógica. Me refiero, imaginaos, una cosa recurrente en este juego: Yagami tiene que escalar una zona, porque no es posible acceder a un determinado edificio por la puerta principal, está cerrada. Entonces tenemos que buscar una zona, pues yo qué sé, una zona pues en la puerta trasera o escalando, buscar un acceso alternativo. Y diréis, vale, ¿y esto cómo lo hace el juego? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué hace el juego? Pues introduce una mecánica de inspección del entorno, ¿vale? Primera persona, llega a investigar el entorno y ve qué zonas son accesibles para poder escalar. Siguiente fase, siguiente mecánica, escalar, propiamente dicho, la acción de escalar. ¿Qué hace el juego? Te separa del entorno principal, o sea, te encierra una parcela de entorno determinada para que tú puedas escalar, ¿vale? Y hasta que lo hagas, no puedes seguir avanzando. ¿Qué quiero deciros con esto? Que me gustaría, creo que sería lo idóneo, que esas acciones de separar, de fraccionar los apartados jugables, no existieran. Tienes que escalar, escala sin más, ¿vale? No, que no tenga una transición jugable que de repente convierta el juego en otra cosa, ¿no? Porque eso a mí se me antoja demasiado del pasado. ¿Entendéis? Yo pienso a lo mejor en un juego como Assassin's Creed, por ejemplo, ¿vale? Que tú escalas y escalas sin más. Es una acción que está disponible desde el principio. No tiene el juego que hacer ninguna transformación para que eso se pueda dar. Entonces, creo que la forma que tiene el juego de ofrecer mecánicas es demasiado añeja, a veces demasiado de otro tiempo, demasiado anquilosada en el pasado. Y a veces es un lastre más que una diversión, ¿no? Por ejemplo, misiones de persecución que se repiten mucho, de perseguir un objetivo para que no nos vea, de espiarlo para que no nos vea, de perseguirlo, que luego es un quick time event en el cual tenemos que correr, esquivar, golpear, ¿no? La investigación es muy rudimentaria, es básicamente llegar a mi primera persona buscando cosas en el entorno, se trata de buscar sin más y pulsar un botón para que lo registre. Los interrogatorios también son demasiado rudimentarios, en el sentido de que no pasa nada si fallas. Es decir, si tú dices una gilipollez abismal a la hora de acusar a alguien o a la hora de presentar una prueba, no pasa nada. No ocurre nada. Dicen, Yagami, tío, has dicho una tontería, eres tonto. No, no. Y entonces Yagami dice, ay, lo siento, joder, no, no, no. Voy a pensar lo mejor. Te voy a decir esta otra cosa, esta otra opción, ¿no? Es decir, es como que hay ciertas cosas en las cuales el juego no va más allá, no evoluciona, ¿vale? Es todo un poco anquilosado de más. Yo, por ejemplo, pienso en el Anuar, juego de 2011, de Detectives, que en este programa hablamos mucho de él, lo conocemos. Me parece un juego tremendamente certero en su propuesta, ¿no? Porque la investigación es una investigación profunda, en el sentido de que si la cagabas, la cagabas. No había alternativa. No había alternativa. Dependías de tu capacidad de discurrir y de tener la finalidad de las pruebas según el contexto, ¿no? Pero aquí esto no está, ¿vale? No es profundo, no es ambicioso. Simplemente es algo rudimentario, algo que se puede superar sin demasiada dificultad, ¿vale? Ya os digo, es un tema que creo que se debería perfeccionar, se debería mejorar, debería evolucionar, debería ser un juego quizás más consciente de los tiempos que corren, ¿no? Y no tener mecánicas tan pasadas de moda, tan anquilosadas, que al final lastran más que acompañar. No os equivoquéis, el juego es francamente bueno, ¿vale? Hay mecánicas que funcionan muy bien, por supuesto. Pero simplemente critico esas otras en las cuales, pues, creo que la cosa no termina de cuajar y además, insisto, lastra más que divertir. Es como que llegas a un momento en el cual, y esto, joder, ya tenemos otra vez con lo mismo. Mismo sistema, misma costumbre de repetir, mirar al entorno, de buscar la solución. Todo demasiado guiado, todo demasiado automatizado, ¿no? Y eso creo que se debería perfeccionar. Porque al final siempre hacen lo mismo y no hay una intención de mejorar esa situación, ¿no? Bien, quería comentar un par de cosillas en relación a el minijuego de los robots. Es una anécdota, sí, una anécdota barra colleja. Es un minijuego muy divertido, ¿vale? En el cual básicamente tenemos dos equipos de robots, son tres robots por equipo, ¿vale? En el caso de Yagami son Deus, Ex y Machina, cada uno de los robots. Entonces es un poco equiparlos con diferentes roles, ¿vale? Pues un robot que sea el robot rápido, el que se mueva muy rápido por el entorno, un robot que sea defensivo, ¿vale? Que proteja, pues digamos, las piezas del puzzle, que os explicaré en qué consiste. Luego un robot que sea, pues quizás mucho más ofensivo, mucho más poderoso y que pueda derrotar a los rivales, ¿no? Bien, ¿de qué va este juego exactamente? Son, como ya decía antes, tres equipos por robot, son dos equipos enfrentados entre sí, y el objetivo es el siguiente. Hay dos posibilidades de ganar estas partidas. Uno es coger piezas tipo Tetris y colocarlas por el entorno, y cuando termine el tiempo gana el equipo que más piezas haya colocado en el entorno. La otra opción más rápida es llegar a la base enemiga y colocar una pieza de nuestro repertorio. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente haciendo un camino de piezas, ¿vale? Conseguimos piezas, vamos colocando en el entorno y hacemos un camino que lleve directamente a la base enemiga. Cuando colocamos una pieza en esa base enemiga, automáticamente ganamos la partida, ¿vale? Es muy divertido, de verdad es muy divertido, el concepto es muy bueno. Hay muchos piques porque una pieza que la colocas puedes colocarla encima de otra pieza rival y así ya digamos que la destruyes y te quedas con tu propia parcela de terreno. Pero hay un problema que me desespero mucho, que es la IA de tus robóticos, la IA de tus aliados, ¿vale? Como ya os expliqué antes, estas subtramas son tramas necesarias para poder, digamos, completar la trama general del instituto, ¿vale? Que es una especie, pues ya como os decía, un conjunto de tramas que al final todo confluye en una conclusión determinada, ¿no? Y la verdad es que me desesperé porque no sé si le ha pasado a más gente que ha jugado a Jasmine, pero mis robots tenían problemas terribles en su comportamiento. Es decir, el hecho de a lo mejor empiezas una partida, empiezas en tu base, porque empiezas sin la partida, empiezas en tu base, vas cogiendo piezas por el entorno y las colocas. Y el tema es que a lo mejor a los 20 segundos mis robots no habían salido de la base, se habían bugueado. Es como que no eran capaces de entender que tenía que moverse por el entorno, ¿no? Y esto hizo la partidas infernales, porque no era capaz de algún modo de gobernar esta inteligencia artificial, no era capaz de ponderarla. Porque al final tú solo controlas un robot, tú solo puedes controlar a uno, nada más. Los demás los controla la máquina. Y la verdad es que fue desesperante, ¿eh? En el sentido de decir, joder, es que no puedo hacer nada porque es que no está bajo mi control el poder hacer algo, ¿no? Es decir, y son, al final, son partidas en las cuales, cuando estás en niveles muy altos de exigencia, te hace falta la cooperación de tus compañeros. Si no, es imposible, ¿vale? Porque hay robots enemigos que te destruyen. Cuando te destruyen, pues te respawnas en 5 segundos, pero en ese tiempo ellos se están moviendo, protegen muy bien, defienden muy bien, colocan piezas y tal. Tú solo no puedes hacer nada, te hace falta tus compañeros, ¿no? Y la verdad es que fue un tema muy truculento. Fue una cosa desesperante en la cual tenía el mando al suelo más de una ocasión, ¿no? Pero más allá de eso, que es anecdótico, deciros que los minijuegos de este rollo instituto están francamente bien. El de boxeo, este es muy épico. El de las motos está francamente bien también. El del baile es muy coñero, todo hay que decirlo, es muy coñero y muy divertido. Es decir, son minijuegos que al final los haces con cierto gusto. No por ese tema de hacerlos por completistas, sino porque te gusta lo que haces, ¿no? Es divertido, es recurrente, está bien. Te ofrece diversión directa, ¿no? Y todas las misiones secundarias que hay, como ya os expliqué antes, también están francamente. Me refiero a un trabajo muy bueno, muy profundo de narrativa, de contextualización, de que el jugador tenga la sensación de que hace algo productivo, no algo por el simple hecho de ser completista, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido Jasmine es una experiencia muy gratificante, ¿no? A mí el juego me duró unas 60 horas, un poquito más. Hay gente que lo duró 120, ¿vale? Quiero decir, si es completista 100%, es un juego casi infinito, casi infinito. ¿vale? Y hay momentos y momentos especialmente brillantes, muy trabajados, y hacen que el juego gane enteros. Y a pesar de que todo lo que os dije de temas jugables, de mecánicas que no me gustaron, porque considero que son mecánicas anquilosadas y muy poco evolucionadas, el juego compensa sus defectos con sus virtudes, que son muchas, ¿vale? Todo el tema de la historia, el tema de combate también, las tramas secundarias del instituto, las tramas secundarias en general, es decir, toda esa amalgama de cosas compensan un poco sus defectos, con lo cual al final el conjunto es francamente bueno, francamente bueno. Pero sobre todo, insisto, por la historia de los personajes, ¿vale? Aquí hay villanos y hay aliados que darán mucho que hablar, ¿eh? Darán mucho que hablar. Por su complejidad, por sus claroscuros, por sus matices. Nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. Y eso el juego lo plantea francamente bien, ¿no? Así que en ese sentido, vais a quedar muy contentos con el resultado. Realmente poco más en este aspecto, ¿vale? Jugablemente es lo que es, lo que ya conocéis muchos de vosotros. Tramas importantes, momentos narrativos muy importantes, secundarias trabajadas, trama principal muy adictiva, minijuegos muy divertidos, y salvo detalles que os comentaba de ciertas mecánicas integradas en la jugabilidad, que a mi juicio pues no funcionan, y ya está, no funcionan y eso no tiene vuelta de hoja, ¿vale? Y eso hay que cambiarlo porque ya estamos en un tiempo determinado, han pasado muchos años y hay que renovarse o morir, ¿vale? Bien, en temas técnicos, la verdad es que es un juego impresionante. Yo lo he jugado en Series X y de verdad, el conjunto es abrumador. Abrumador. Yo pocas veces he visto un juego con tanta vida. No sé si me explico. Vida, bullicio, gente. Yo que sé, tú vas por Kamurocho y joder, hay un montón de peña haciendo cosas, hay coches, luces de neón, es decir, es una ciudad viva. Un montón de NPCs caminando y paseando, es decir, y es como que el juego no se corta de plantear todo eso, de presentarlo, no hay limitaciones, me refiero, es ¡buah! Es impactante. Y da igual que pases por la calle o entres en un edificio, o entres en el edificio de Sega para jugar a Virtua Fighter, da igual, es decir, está todo trabajadísimo, es un juego que incluso llega a impactar por el conjunto de lo que ofrece, ¿no? De hecho, me mola mucho la vista en primera persona, que es una vista sobre todo pensada para temas de investigación y de buscar un perfil determinado de un sospechoso, ¿no? Es decir, pero puedes utilizarla para moverte sin más, para mirar al entorno. Y la verdad es que es impactante, ¿vale? Sobre todo de noche. De noche es una cosa demencial lo que llegas a ver, ¿no? Toda la distancia de dibujado, la resolución a la que corre. Es como que no hay límites, ¿vale? En el caso de Series X, en un modo rendimiento y un modo calidad, y la verdad es que ambas opciones son apabullantes. Apabullantes. Y ojo con el detalle de los personajes y las expresiones faciales y la interpretación, que está a un nivel altísimo también, altísimo, ¿vale? Es un juego, daros cuenta de una cosa, es un juego que trata temas delicados. Hay momentos muy duros, muy dramáticos, que los ves en pantalla, es un poco el contraste entre el toque coñero que tiene, toque coñero japonés, un poco bizarro, y momentos muy duros. Muy jodidos, que te dejan así un poquillo tocado. Y todo eso está muy bien llevado. Pero los personajes, lo que interpretan, es creíble. Te lo crees y te deja marcado. Con lo cual, todo este trabajo narrativo está muy bien implementado. ¿Vale? Te lo crees. No cae un poco en esa sensación de ridículo, de es dramático, pero no me lo creo. Estás sobreactuando o no llegas a ese nivel en el cual puedan marcarme de algún modo. No. Está francamente bien trabajado, ¿vale? Y de verdad, tiene momentos muy duros. Por todo lo que os he comentado, el tema del bullying y los suicidios, y también por otros temas un poco relacionados con esta circunstancia, ¿no? Es una trama, pues, que al final, su conclusión, lleva por un camino que no te podías esperar de ningún modo, ¿vale? Y está muy bien llevado, la verdad. Y en temas sonoros, pues un poco lo mismo. Es decir, yo lo he jugado en inglés. Yo lo siento, pero no puedo con la voz en japonés. Sé que soy muy hereje, pero no puedo con ella. Y el nivel también es muy bueno. Vale, seguramente me pierda matices, lo asumo. Es verdad, pierdo matices, digamos, interpretativos de la versión japonesa. Pero todo está francamente bien. Vale, es decir, más aún por lo que os decía antes, porque las situaciones que vivimos son muy duras y requieren una interpretación que esté a la altura de la situación, ¿no? Que esté acorde a lo que estamos viendo en pantalla, para que todo funcione. Y funciona, ¿no? Y la música, bueno, la música, todo el trabajo sonoro y de música, pues está también muy bien, ¿vale? Es decir, es un juego pues coñero, con melodías coñeras, melodías un poco de ascensor en algunas ocasiones, sobre todo en momentos así más anecdóticos o más del día a día, pero con momentos dramáticos o de combate intenso o de circunstancias un poquito más truculentas, el juego responde a nivel sonoro, ¿vale? Es un trabajo también francamente digno. Así que como conclusión, pues yo quedo muy satisfecho. Para mí es una experiencia muy buena, francamente buena. Yagami, como decía un oyente, Yagami es un personaje que seguramente con esta segunda entrega, pues su nivel de importancia en relación a lo que es el conjunto de la saga Yakuza, Judgment, ha crecido exponencialmente. Es un tío carismático, mucha personalidad y muy polifacético, ¿vale? Y sobre todo, yo me quedo con la historia y los personajes. Es lo que realmente a mí me motiva a seguir jugando. Aunque me divirtiese mucho, con mecánicas particulares. Incluso otras que a lo mejor pues me las traba un poquillo y me suponía un poquito un sacrificio un poquillo más mayor en cuanto a nivel de aguante. Pero todo lo que te cuenta los Jasmine, cómo te lo cuenta y toda la trama y cómo funciona la historia y siempre quieres saber más y más y más y más y más. Todo eso está a un nivel altísimo y la verdad es que es un juego sorprendentemente bueno y que merece mucho la pena. Merece mucho la pena, así que recomendado por mi parte, muy recomendado. E insisto, son esos pequeños detalles que a mí no me han gustado, que a lo mejor a otra persona sí le gustan, lo desconozco. Por todo lo demás, es un candidato serio al SOTY de este año, así que bien hecho, Sega. Pues hasta aquí el análisis. Gracias, David, por análisis bastante completo de este juego. Y bueno, título que por ahora, cierra el círculo de las sagas y spin-offs de Yakuza. Y digo por ahora porque se ve que Sega ya está trabajando en continuaciones de esta saga que, como sabéis, pues dimos a detallar un poco al principio de temporada, en el primer programa de temporada. Tenéis el especial Saga Yakuza en iVoox y nuestras plataformas habituales si lo queréis escuchar. Hasta aquí el programa de hoy, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, antes de empezar con qué hemos aprendido hoy, toca hacer balance un momento de reto Metroido. Vale, primero, Gaspar ha conseguido el hito, por lo tanto, Gaspar recibirá en el primer programa de la temporada que viene su premio, un pastel de kiwi para él solo, y aparte conservará nuestra amistad, que yo creo que es el premio más relevante, así que Gaspar, enhorabuena, lo has conseguido. Es más, Gaspar, te diré una cosa. Has dicho que lo ibas a hacer y lo hiciste. No hay mayor recompensa que esa. Señor. Pues sí. Al final lo logré. Lo lograste y bueno. Ahora puedes decir que el juego ya te lo has terminado de verdad. Y además te cargas a todos los Metroidos, que eso es importante. En otro orden de cosas, teníamos el concurso. El sorteo. Por parte del señor David Marqueño, ya sabéis, por cortesía de David Marqueño, estábamos sorteando entre las personas que acertaran la respuesta una copia de Metroid Dread en formato físico para Nintendo Switch. Pues bien, yo os informo, tenemos ya el ganador, ¿vale? Pero os informo antes de nada, ¿sabéis cuántas personas han votado que no? A ver si alguien lo acierta. Bueno, no lo vais a acertar. Es tontería. ¡Todos! ¿Habéis votado que no? 7 personas que no tienen fe en Gaspar, Di nombres, vamos a empezar a banear gente. No, no vamos a decir nombres, pero 7 personas que no han tenido ninguna fe por Gaspar, Y la inmensa mayoría de Gaspar ha tenido fe. Pero yo he puesto por Twitter una encuesta en el Complejo Anda, en Complejo Anda, arroba Complejo Anda y tal. Y el 56% de la gente votaba que ni de coña te lo ibas a pasar, Gaspar. Estaba igualada la cosa, Así que mía. A toda esa gente les has callado la puta boca, Gaspar. ¿Qué opinas? Sí, sí. que siempre tengo razón. Al final siempre gana. Gana el mal. El mal gana bastante, sí. Bueno, vamos a anunciar al ganador. El ganador del sorteo, por cortesía de Desmarqueño, de esa copia de Metroid Dread en físico para Nintendo Switch, es Santi Cebría. Enhorabuena, te hemos mandado ya emails para contactar, para que puedas recibir el premio. Te contactará también el señor David Marqueño para que así puedas pasarle tus datos de postales y demás. Muchas gracias a David Marqueño por ese gesto que ha tenido, ¿no? Un poco siguiendo la coña de Reto Metroid y tal. Realmente no tenía por qué, pero ha cedido una copia de Metroid Dread para la cosa, un juego que acaba de salir y sigue siendo un juego ultra vigente, ¿no? Juego top de Nintendo para este final de año y tal. Y bueno, lo dicho, muchas gracias también a toda la gente que habéis participado. Nos hemos pasado bien con este asunto, así que muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que Gaspar ha quedado la boca a mucha gente y hay que tener más fe en él. Y nada, que me quedo con la sorpresa de Space Marine 2 porque no lo sabía, así que me habéis dado una alegría muy grande, no tenía ni puta idea. Que bien está el complejo Holanda, es muy útil. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Pues igual que David, que no me esperaba ese juego después de... ¿Cuántos años que salió? ¿En 2010 o...? Sí, 2010 o 2011, por ahí, sí. No me esperaba una secuela, un juego muy divertido en su momento, me gustó mucho. Otro que la gente no confía en mí. Pero bueno, me estoy quedando con los nombres de la gente que votó en contra en Twitter, etc. Así que ya habrá purgas por ahí, en Discord o en foros. No las famosas crees. Purgas de Gaspar. Óscar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que por una vez Gaspar ha cumplido. Sinceramente, yo creo que el tiempo le iba a apretar más de lo que al final ha sido. Pero lo ha conseguido de una manera solvente, digamos, le ha sobrado como... No sé, casi 40 minutos, una hora de programa, ¿le ha sobrado? ¿O me estoy tirando de...? Sí, ha sobrado un trozo, ¿eh? Más de media hora, fijo. Sí, sí. Así que bien, pensaba que se iba a ajustar más a la última hora, pero bastante bien. Bueno, y también ha aprendido que Yagami no serviría para un Metal Gear. Señor Jorge, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues sí, he aprendido que... Siempre he confiado en Gaspar y al final lo consiguió, así que me alegro mucho. Y bueno, también he aprendido que los Game Awards son un public reportaje, pero que bueno, han estado jugosos los anuncios de ayer. Y que nada, pues que nos hemos ganado unas pequeñas vacaciones y volveremos en enero. Y eso está bien porque volveremos con las pilas cargadas. Bueno, señor Oscar, ¿qué nos comentan por el foro en complejoanda.foros.org? ¿Qué nos han dicho? ¿Qué ha aprendido la gente? Hay un par de mensajes, dice Radagas. Voy a dejar qué hemos aprendido antes de irme al sobre. He aprendido que Gaspar tiene unos pantalones de pijama con osos polares. observador. Hostia, son calentitos, ¿eh? Lo puedo garantizar. Y que es un con orgullo y palabra. Creo que se ha perdido una palabra en el medio, pero vamos, que has cumplido, Gaspar. Ha vencido a la teniente. Felicidades, Gaspi, un pastel de kiwi a tu salud. HF Ceramic dice: yo he aprendido que el foro es como esa abuela que en cada Nochebuena dice que esta será la última que estoy con vosotros y nunca casca. El foro no morirá, tendrá más telarañas que una peli de Indiana Jones, pero seguirá viviendo. Bien, he aprendido que Geoff siempre nos la acaba colando. Y lo peor es que caemos intencionadamente. Ah, y que hoy he ido al banco y que hay escasez hasta de cartillas de cartón. Bueno, y que mi sucursal es muy cutre. Madre Feliz mía. Fin de año y esperemos que el que viene sea mejor, porque a peor no puede ir, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo que hay en el foro. Señor Jorge, por Discord. Pues por Discord... Tenemos a Metroido Gaspar, dice: hoy he aprendido que los Game Awards son unos bonitos anuncios camuflados de premios de videojuegos, que la escasez de componentes va para largo y que Gaspar es un hombre de palabra. La frase Semirio quedará para los honores del complejo. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Justin Benz dice: hoy he aprendido a usar Discord y dejar mi primer que hemos aprendido hoy. Es un PC. Dice: yo hoy he aprendido que al final Gaspi ha cumplido. Sí, señor. Que el mañana y el domingo y mañana lo vamos a pasar bien con la Fórmula 1. Si no me veis por vuestros canales de Twitch, estaré llorando. Y que Lost Judgment es un gran juego y mejora el primero. Muy buen programa hoy. Un abrazo a todos. Vamos a ver. Metroido Mariposoido dice: ya he aprendido que la 3DS de Gaspar debe estar asustada. Jamás en su vida ha estado tanto tiempo encendida. De hecho, ha activado el aviso de robo porque piensa que es imposible que la tenga Gaspar en sus manos y seguramente se la hayan robado. Está bien. Bueno, ya para acabar comento una cosa. Es que el señor DJ Neda nos ha dejado un audio que os voy a poner justo al terminar, que hemos aprendido hoy. Es un tradicional audio navideño, así que lo pondremos justo cuando termine esto para que nos deleitemos con qué nos sorprende esta vez. Y por otra parte, deciros que en este que he aprendido, yo he aprendido que este año ha sido otro año fantástico en videojuegos. Sí que es verdad que la temporada en el Complejo Anda ha empezado un poquito más tarde, un poquito más tarde de lo habitual, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Lo hemos compensado, creo yo, con unos buenos especiales y lo que queda de temporada, porque ya sabéis que en enero tenemos que volver con el SOTY, el Sold of the Year y muchísimos más videojuegos que han salido, que están preparados y que están por salir. Nada más por aquí, espero que tengáis un buen final de año, unas buenas navidades y que empecéis el año 2022 con el mejor de los pies. Un saludo de parte de toda la gente de Complejo Aranda y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Feliz fiesta. Feliz Navidad, feliz fin de año. Nos vemos en marzo. Hasta luego, te invitaré a unas cañas. Pero que no todo el mundo puede asumir es... ¡Hua! No, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, ¡hua! Ir al médico de la cabeza, ¿no? En este caso, pues sería un psicólogo. Pero hoy no es el momento de adelantarnos a esos acontecimientos, toca hablar de juegos. Sí, sí, sí, no, no, no, no, no, ¡hua! Así que vamos al momento en el que todo esto comenzó. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Sentimos mucho todos los problemas que hemos tenido hoy. Es nuestro primer día, tenemos excusa al menos. Nos vemos la semana que viene aquí en el Complejo de Anda. Muy buenas noches y a jugar. Buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches. Saturday Night. Guay, Gaspar, ha sido maravilloso. Guay. Saturday Night. Ha sido mi primer programa. Ha sido cojonudo. Impresionante cagarse y no poder aguantar. Son, a ver, es que son impulsos primarios, pues como el terror, de lo que vamos a hablar hoy. Pero es que es verdad, te lleva a hacer algo que nunca pensaste que harías. O sea que ya salió a tanta presión que ni manchó el ojete. Vamos a ver, el rey Juan Carlos trajo la democracia a España en un momento enormemente complejo. ¿Y qué? No se parece en nada. A lo mejor no es la historia que creemos. Te han enseñado bien. Te han hecho creer que su mundo era cuanto merecías. Pero una parte de ti sabía que mentían. Una parte de ti sabía lo que era real. Es tan fácil olvidar el ruido que Matrix te mete en la cabeza. Susurrante una voz. Es que me gusta mucho cuando te callas, porque me recuerdas a cuando no estás. Vale, y cada bucle es una prueba diferente. Y también está un poco el deseo de saber cómo que ocurrirá en el siguiente bucle. ¿Qué cosa será diferente que consiga amedrantar, ¿no? Pero. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. ¿Qué te ocurre, Kate? ¡Tranquilo! pero... ¿Metroido? Más que pirateado. Más que pirateado. Ya sé que no es terrible ni mucho menos. Simplemente digo que en comparación... Ahí arriba, justo encima de Vigo, está la Estación Espacial Internacional. 3, 2, 1, 0. Arranca la luz en la estación. Si hay que beber, se va a beber. Truco, truco. Si hay que fumar, se va a fumar. Más hashish. Si hay que joder, se va a joder. Quiero tranqui. Que diga que mi casa se mordía. No me preocupa si al final mi vida es mía. Lo vamos a petar. Tú estás despierto, pero tu cerebro sigue en letargo. Sí. O sea, estás despierto, pero tu cerebro está como en modo stand-by o modo bajo consumo. Entonces tienes putas alucinaciones terribles. Pero de repente aparece en la pared, yo que sé, una araña gigante o aparece una criatura monstruosa. Sí, entiendo. Porque es una mezcla de sueño y de realidad tangible. Pero fue joder, qué miedo, fue muy terrible. Pero joder, es que fue muy terrible. Aparte, ¿de dónde escapas? Todo... De una madre, una verja metálica. Así mueren los zombies. Yo quería hacer. Déjame contar la verja metálica. Porque luego me desperté con el susto y dije yo, me desperté las veces sudando, en plan, hostia, sí, sí, una puta. Sí, bueno, un pequeño inciso antes de que palman, déjame contar, en otra, me cazó un vampiro mientras... Acabo de entrar en la comunidad de Discord una persona que se llama... Medal of Honor. ¡Arriba, pitufos! ¡Todos juntos! ¡Arriba, pitufos! ¡Arriba, pitufos! Es tu cumpleaños. Es tu cumple. Es tu cumple. Y voy a entrar en una de las partes para mí, o sea, más polémica de este juego, ¿no? O sea, que un juego con base en PS Vita... Para mí es néctar esto. Para esto... que Gaspar no se autoflagele, joder, que no estuvo tan mal. Si fuera una mierda de análisis, a ver, fue muy visceral. Y podríamos hacer un estúpido rap y rap y se toca y no es toca y no es toca y podríamos hacer un estúpido rap. Porque la ambientación está francamente bien conseguida. Ningún problema, ¿eh? Seguramente, por eso, o sea... digo, tienes esa rabia. Vive un inconveniente. Vive. A esa gente la están timando. Que nos enseñes que es real. Un Microsoft Flight Simulator que era... Cago en la puta, pues claro, joder. Pues... Y nada, es lo que dices. Y nada, me estaba gustando hasta el punto de que me recordaba sensaciones perdidas con Mortal Kombat, o sea... Es mítica. Te dan ganas de invadir Polonia. Millones de personas viviendo sus vidas inconscientes. Me desperté de las veces sudando. Acabo de entrar en la comunidad. Pero que no todo el mundo puede asumir es ir al médico de la cabeza, ¿no? En este caso, pues sería un psicólogo. Las mascarillas, las distancias sociales, los geles. Llevábamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a las escuelas sin saber bien si iban a contagiarse por COVID y si iban a cerrarse las aulas, los colegios. Y hoy, en cambio, gracias a la ciencia, a los científicos y a las científicas, tenemos el remedio, la vacuna, que nos está permitiendo superar esta terrible pandemia y, en consecuencia, mirar al futuro con mayor optimismo. Estas Navidades van a ser mejor que las pasadas, señorías, y España está mejor que el año pasado. Y el próximo estaremos aún mejor. España, señorías, va mejor. Por todo ello... ろくに言わない口下手で